Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que estamos grabando en Halloween. En pleno Halloween. El 31 de diciembre, digo, de octubre, qué pavos. 31 de diciembre, es el año nuevo. Van como tres tomas de que empezamos el programa. Ya no quiero hacerlo otra vez. No, ya, se queda así. Es Halloween, ¿no? Es Halloween. Eso es Halloween. This is Halloween. Ok. Y pues los saludo a su amigo Carmix. El niño rata. Que anda malito. Ya ando transmitiendo la peste bubónica. Y pues bueno, carnal, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, pueden encontrarnos a través, contactarnos principalmente a través de Facebook, facebook.com/elcafecomiquero, la primera con mayúscula. A través de Twitter, @elcafeoficial. Tenemos nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Efectivamente, carnal, muchas gracias. Y nuestro blog. Ya es elcafecomiquero.blogspot.com. Y nuestro canal de YouTube. Efectivamente, que ya con esto ya vamos a tener tres episodios de The Blogging Dead. Efectivamente. Nuestro primer proyecto en YouTube, es el primero de varios, pero bueno, ahí vamos. Ahí la llevamos y esperemos que nos estén siguiendo. Suscríbanse al canal de YouTube también para que tengan los updates a todo lo que da, ¿no? Y suscríbanse, denle like, comenten, se pone padre. Y pues bueno, como les comentaba, pues mi hermano anda malito. Ando bastante. De la gripa. Y razón por la cual en el siguiente segmento, o en esta primera parte, pues no nos pudo acompañar. Te tocó enfermarte mucho ese día, ¿verdad? Yo estuve enfermo desde el lunes. Toda la semana enfermo, hijo, qué feo. Y pues por eso no nos pudiste acompañar. Esta primera parte, como ustedes seguramente ya vieron anunciado en el podcast, anunciado en la presentación, en Facebook, pues tenemos una entrevista súper especial, que de veras es todo un honor y muchísimas gracias totales, que nos concedió esta entrevista nuevamente con Elías Ortiz, content manager de la Mole Comic Con, a prácticamente ya una semana, ¿no? De la Mole Comic Con International. International, de veras que sí, ya cada vez más. Cada vez más. Y prácticamente ya estamos a una semana, unos días para unos ustedes días que están escuchando esto, de que inicie la Mole Comic Con, el viernes 7, 8 y 9 de noviembre. De noviembre, exactamente. Y pues yo creo que sin más, carnal, pues los dejamos con esta entrevista. Nos vemos en un ratito más. No se despeguen. Y bueno, amigos del Café Comiquero, pues tenemos una sorpresa en esta ocasión. Tenemos la gran sorpresa de que nos acompaña y nos permitió estar aquí en la tienda de Comixado Elías Ortiz, que es content manager de la Mole Comic Con. Elías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los amigos del Café Comiquero, ¿cómo están? Elías, pues muchísimas gracias antes que nada por recibirnos. Sé que ya es un poquito tarde, pero pues es un gusto volver a platicar contigo. Creo que no hablábamos desde la Mole pasada. Sí, de hecho ya tiene algunos meses, 7 meses que no habíamos podido platicar, pero pues creo que es el momento correcto ahorita de poder resolver algunas cosas o cuestiones, ¿no?, que quiera la gente saber. Claro que sí, Elías. De hecho, ¿qué sería? Pues vaya, la última vez que platicamos era la Mole de marzo, ¿no? Iba a ser la Mole de este año, en marzo, sí, sí. Y pues de esa fecha para acá, como que la Mole ha crecido muchísimo, ¿no? A pasos enormes. Sí, vamos ahorita muy bien. La verdad es que nos hemos superado en cada evento, en cuestión de invitados, en cuestión de lo que hemos hecho, de actividades, de conferencias. De hecho, ahorita estábamos terminando de cerrar el programa de actividades, el de conferencias ya lo anunciamos, y nos dimos cuenta que ya no nos cabía en el mismo espacio en el que estábamos imprimiendo el programa de actividades, ya no cabía como antes. Entonces fue así como que, ah, caray, o sea, realmente está creciendo todo. Sí. A veces como que no lo vemos, decimos, bueno, es que no hay muchas cosas o esto, lo otro, pero no, sí hay muchas cosas que hacer ahora, ¿no?, en el evento. Así es, Elías. Y bueno, precisamente lo primero que me gustaría preguntarte, de la Mole anterior para acá, ¿cuáles han sido los aprendizajes para la Mole Comic Con? Pues fíjate que principalmente en el aspecto de los artistas, hemos aprendido que definitivamente es lo que nos está diferenciando de todos los demás eventos. Este año, como saben, pues va a haber o ha habido más eventos aquí en el DF y con la presencia de Stan Lee en Monterrey. Pues sí hay como un boom ahorita, ¿no?, de convenciones. Pero afortunadamente nos hemos dado cuenta que les falta mucho a esas convenciones que quieren como tratar de hacer algo. y que ojalá lo puedan hacer bien, porque lo que vimos no nos gustó para nada. Ok. Y donde más sentimos que le pega como a las convenciones es la cuestión de la piratería y la cuestión de cómo tratan a los invitados, ¿no? Cómo tratan a los artistas. Vimos algunas cosas que no nos gustaron, que el sonido estaba altísimo, que muchas cosas de eventos. Y bueno, pues creo que de eso es donde estamos como muy seguros nosotros y seguimos aprendiendo, obviamente, pero estamos muy seguros de que estamos haciendo bien las cosas en ese aspecto. Y ustedes lo pueden ver ya con el programa de conferencias, con el programa de actividades que lo vamos a lanzar no más tardar del jueves o el viernes de esta semana. Uh-huh. Cómo estamos organizando todo, cómo le estamos poniendo detalles, nos estamos pues rompiendo la cabeza para que no nos salga nada mal, checando vuelos de nuestros invitados, actualizando cosas que a lo mejor se nos puedan ir y que hay que volver a revisar, y todo ese tipo de cosas que son como internas, pero que al final son las que nos permiten que el evento salga excelente, ¿no? Exacto, exacto. Y precisamente, ¿cuál sería la expectativa que tienes tanto tú, Elías, como también el Arqui, para esta mole? O sea, ¿qué esperan? ¿Crecer en número de gente? ¿Cuál sería el logro a esperar en esta convención? Sí, eso es definitivo. El logro de tener más gente en este evento, al haber quitado nosotros un evento en julio, uh-huh, que era el que teníamos originalmente el año pasado, pues estamos esperando que toda esa gente que a lo mejor obviamente no tuvo ningún evento, porque aparte de esto en julio no hubo nada, o sea, fue como sequía de eventos totalmente, y todos cargaron más hacia pues el otoño del año. Sí esperamos más gente, sí estamos viendo resultados. Afortunadamente los boletos ya casi se están por acabar, los 3-day pass y 1-day pass. Todavía tenemos obviamente entradas generales que se van a poder también adquirir dentro del evento. Uh-huh. Pero sí se ve un crecimiento ya para nosotros, ya desde ahorita, vaya. Entonces, esperamos que obviamente el día del evento y con todo el ruido que estamos haciendo a través de muchos canales, pueda llegar más gente de la que usualmente nos visita en una edición normal, ¿no? Ese sería nuestro gran logro. Otro de los grandes logros pues es que queremos que los invitados nuevamente se vayan con un buen sabor de boca. Es algo que estamos tratando de cuidar muchísimo, y cada evento eso es un logro, o sea, realmente lejos de que a lo mejor no entre el mismo público, lo que tú quieras, eso es un gran logro, porque si no, de otra forma los invitados no van a regresar de ninguna manera. Y afortunadamente pues muchos que nos hemos encontrado recientemente me han incluso preguntado que cuándo los volvemos a invitar, que eso okay. Ya es, yo creo que de pasar de bueno, de estar como buscando nuevos talentos y todo esto para cada evento, a de repente ya recibir comentarios directos de los invitados de oye, ¿cuándo volvemos a ir? Oye, me gustó mucho esto, el otro. Yo creo que eso nos está ayudando muchísimo para crecer, ¿no? Sí. La vez pasada que platicábamos, Elías, no sé si tú recuerdes, habías comentado que la expectativa de la mole a futuro era llegar a ser más o menos como la New York Comic Con. Este año la New York Comic Con se dice que superó incluso el número de asistentes de la San Diego Comic Con, que es la meca, ¿no?, de las convenciones. ¿Cómo se ven respecto a ese ideal? Pues fíjate que, bueno, primero si quieres podemos ahondar que, de hecho tengo buena relación con el gerente de la New York Comic Con, y no sobrepasaron a San Diego, porque ellos contabilizan los boletos de una forma diferente. Ok. Entonces, si yo como persona voy y compro un boleto para el jueves, que es como el preview night, y compro un boleto para el sábado, cuento como dos personas para ellos. Entonces obviamente ahí si hubo no sé cuántas miles de personas que compraron un boleto para el jueves, para el viernes, para el sábado, pues contaban como tres. Una sola persona. Yeah. San Diego, como es por registro, por persona, es individual, así compres uno, es una persona. Es una sola persona. Ok. Entonces, de hecho, o sea, digo, la gente que fue lo pudo ver, es imposible que fuera más grande que San Diego por el puro movimiento de la gente. O sea, se nota que sí hay mucha gente, que es un evento muy grande, pero no llega a esas cantidades tan masivas de que ves en San Diego, que son mares, ríos de gente. Sí, claro. De gente. Y respecto a nosotros, pues estamos ahorita, creo que en ese punto en el que estamos cambiando muchas cosas para poder pues avanzar hacia ese paso que queremos dar a hacer como una convención de Estados Unidos, que es tener a las licencias y a las editoriales. Esta convención, como te decía, pues también es otro de los logros que estamos realizando, es que tenemos a pues a Panini, a Bruguera, a Camite, a Editorial Televisa con Marvel, DC y Vértigo, que son prácticamente todas las editoriales que hay de cómics mainstream, y adicionalmente la presencia de Disney con sus tres marcas, que Disney, Star Wars y Marvel van a estar dentro del evento, con sorpresas que de hecho ya hemos estado anunciando, activaciones que van a tener muy padres, y adicionalmente la los licenciatarios de Warner, que también tienen bueno, la división de home video y de ropa, ¿no? Y de joyería, que es a través de arroba silver y King Monsters. Entonces, prácticamente lo que hoy por hoy hay dedicado hacia los cómics lo tenemos dentro del evento. Nos falta todavía poder jalar a otro tipo de licencias como Hasbro, como Lego, como Mattel, de ese tipo de compañías que ya son más enfocados como a coleccionistas de juguetes, no directamente a los cómics, pero ellos no tienen una muy buena pues base, digamos, aquí en México en cuestión de oficinas o de división de eventos o todo esto, sino simplemente están dedicados a las ventas. Entonces, yo creo que todavía va a tardar un poco en que se den cuenta y volteen a ver, que afortunadamente, digo, con las portadas variantes y todo esto, están volteando a ver al mercado mexicano las empresas, ¿no? Afortunadamente. Entonces, probablemente esto provoque que posteriormente tengamos un evento masivo y que entonces estas licencias quieran estar con nosotros ya de una forma pues como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? En los grandes eventos. Pero hoy por hoy creo que ese paso de tener a todas las editoriales y a estas marcas importantes dentro del evento ya nos está permitiendo copiar bastante bien el modelo de lo que están haciendo en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago o San Diego incluso, ¿no? Quizá en un futuro hasta tener figuras exclusivas, ¿no? De alguna de las licencias. Ese es otro de los pasos que necesitamos dar. Es mucho más complicado hacer eso, porque de hecho hoy por hoy las únicas figuras como exclusivas que salen, que digamos que un evento o una tienda pudieran solicitar, son los Funko, los Pop. Porque de ahí en fuera nadie tiene una exclusiva de Mezco, NECA o McFarlane Toys o algo así, simplemente no por la cantidad de producción que hay que hacer para poder tener una figura de este tipo, ¿no? Entonces, sí está así súper, súper complicado, inclusive para convenciones de allá de Estados Unidos. Digo, en Nueva York hubo algunos juguetes, pero mínimo, muy, muy mínimo. De hecho, esta vez Mattel no fue, Hasbro ya no va. Hasbro ya no va. Ajá, Entertainment Air tampoco ya fue. Prácticamente estaba Funko. O sea, Funko y no directamente, sino a través de sus distribuidores fuertes de Nueva York. Llevaron exclusivas a través de ellos y de algunas otras tiendas. Pero ellos directamente no. Entonces, eso habla de que no es tan fácil poder tener figuras exclusivas, pero obviamente estamos en eso y conforme se vayan abriendo las puertas lo haremos, ¿no? Sería buenísimo, creo que mucha gente le encantaría tener algo así en México. Sí, seguramente, y digo, nosotros también lo queremos y pues nada más falta realmente que llegue el momento correcto. Y precisamente hablando de esa, digamos, entre convenciones americanas y con lo que se hace aquí en la Mole, están tomando ya el formato de las pulseras, ¿no? Para el tema de autógrafos. ¿Por qué se tomó esa decisión? Me imagino hay una respuesta muy obvia. ¿Y qué se espera lograr? O sea, ¿cuál es el objetivo de tenerlas? ¿Más control? ¿Esperas que la gente se comporte bien, que lo acepte? ¿Cómo lo vemos? Sí, exactamente. Principalmente es por control de la gente, ¿sí? Ya tuvimos situaciones en marzo en que la gente, pues nosotros cortábamos la línea. Esto es algo que pasa muy seguido en Estados Unidos, que pues hay una fila y tiene una capacidad, entonces, no sé, hay capacidad de 75 personas en la fila y hasta ahí llega. Y en ese momento una persona llega, corta la fila y los demás se tienen que retirar. Aquí el problema en México es que, como buenos mexicanos, nos ha costado mucho trabajo que la gente entienda que ya ahí se corta la fila, ¿no? Claro. Entonces, con la carencia de entendimiento por parte de nuestros usuarios ante las filas, que yo sé que son complicadas, que todo el mundo quiere los cómics firmados y todo esto, pues es una medida que es necesaria totalmente, uh-huh. Hasta que precisamente el público, y dudo mucho que en el futuro cercano la vayamos a quitar, porque por el tipo de invitados que estamos trayendo, ¿sí? Para marzo ya tenemos invitados que incluso en Estados Unidos ocupan la cuestión de las pulseras para este tipo de invitados, porque también se pone fuerte la fila, ¿no? Uh-huh. Aquí yo creo que la gran ventaja es que los autores que vienen con todas las ganas de firmar a nuestros usuarios, ¿no? Y a los fans, obviamente, pues los cómics, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es como facilitar un poco el trabajo para ellos principalmente, uh-huh. Que vean que la gente no se amotina por querer una firma, o claro. Que quieren dos, o que quieren cinco, que yo creo que ya ahí en ese aspecto ya la gente un poco entendió que para qué quiero cinco cómics firmados y tengo dos favoritos, ¿no? O sea, tampoco es yo creo que ahí poco a poco la gente va a ir creciendo en cuanto a coleccionistas y todo esto. También que sepan que no es la única vez que van a venir estos invitados, o sea, nosotros tenemos a futuro proyectos para que sigan regresando, para volverlos a traer, entonces... No es la última vez que los vas a ver. Que no se les acabe el mundo, ajá. Como diciendo, es que, pues, siento que al principio eso fue lo que los motivaba tal vez a la gente a pensar así de esta manera, como si ya no fueran a regresar, claro. Porque precisamente teníamos una sequía de más de 15 años en el que no había nada, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay, y la gente es así como que hay un descontrol de decir, híjole, y si ya no vuelvo a verlos, pues uh-huh. sí, va a estar cañón, ¿no? Pero precisamente es bueno que la gente entienda que los autores queremos que regresen, o sea, claro. Totalmente a lo contrario que a lo mejor está creyendo la gente, es que queremos que regresen, queremos que se vayan con buena impresión tanto de nosotros como de los fans, y que vean que realmente está controlado, porque con Brian Bolland sí hubo bastantes situaciones fuertes y solamente se corrigieron con las pulseras, ¿no? Entonces, ahí sí no hay mucho que hacer, porque con invitados de alto calibre es imposible. La gente lo está viendo, no le estamos pidiendo la pulsera a otro tipo de invitados que sabemos que a lo mejor no ha publicado tantos títulos. Sí, o que no tienen cierta fama en México. Que no que exactamente, porque hay gente que... Por ejemplo, para mí, yo creo que Eivor Noé Ming es un autorazo, maestro. ¿No? Es un maestrazo, pero aquí es así como, sí, qué bueno que viene, ¿no? Y precisamente por eso los estamos trayendo, ya lo había comentado, que es para que la gente vaya fogueándose, que bueno, que ahora va a salir una serie de Powers, afortunadamente la atinamos, uh-huh. Y ya lo van a empezar como a conocer más, ¿no? Como autor. Pero es totalmente pues como aprendizaje para el público, ¿no? Entonces, digo, no lo estamos haciendo con todos porque no lo amerita, pero con los invitados que ya sabemos que la gente va a querer llegar con sus cientos de cómics o simplemente no entender que ya se termina la fila, pues estamos metiendo esta medida que creo que no la recibieron tan mal. Creo que si hubiéramos puesto un cómic si hubiera habido muchas quejas. De hecho, nosotros queríamos poner más cómics, pero también los artistas pues les platicamos cómo iba a ser el rollo, cómo había estado en otras convenciones de aquí en México, y aceptaron que para que tú puedas pasar tranquilamente, puedas decirle al autor, me gusta mucho tu trabajo, exacto. Todo esto, me puedo tomar una foto contigo y te puedas tomar la foto y todo, y te dé todo ese tiempo. Que obviamente es breve, pero es más de lo que estábamos le ofreciendo. Va sumando, ¿no? A cuántos van a hacer lo mismo, exactamente, ¿no? Entonces digo, ahora vas a tener como esa oportunidad, ese minuto más, ¿no? De poder pasar con el invitado, y pues yo creo que va a valer la pena, ¿no? Y que ojalá la gente entienda que no intente como ganar pulseras todos los días, Porque una, eso suena a que los van a revender. Sí. Y yo creo que en México todavía no estamos para eso, porque he visto muchísimos cómics en Mercado Libre o en grupos en los que estoy, y la verdad es que los quieren vender y terminan no vendiéndolos porque los quieren dar a un precio... Sí, ridículamente alto, ¿no? Digo, váyanse a eBay y los consiguen, sí, 20 veces menor el precio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es el que si 50 personas deciden hacer eso, imagínate, 50 personas se quedan sin, sí, claro, la oportunidad, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la cuestión de que, bueno, ahora es más conveniente ir los 3 días a la mole porque quiero las 3 pulseras y me van a firmar 6 cómics mis autores favoritos, pero también tengo otros, o sea, tengo una variedad también muy grande, ¿no? Y de conferencias también, o sea, la que la gente vaya a las conferencias, ¿no? Exactamente, de hecho... Como te decía, no cabe, ahora sí, el programa no cabe porque son demasiadas conferencias, son demasiadas actividades las que hay. Y inclusive por ahí recibimos un correo que se había permanencia voluntaria, como en el Hall H de San Diego. Y bueno, pues digo, eso habla de que poco a poco la gente va a ir entendiendo que también si quiere ver alguna cosa, pues, o si quiere hacerle alguna pregunta, también puede aprovechar las conferencias y no solamente la hora de la firma, ¿no? Claro. Es como poco a poco ir haciendo cultura en la gente porque no existía esto. Entonces, estamos de acuerdo con eso, nosotros, pero pues tenemos que meter medidas, ¿no? Uh-huh. Y precisamente, Elías, también hablando un poquito de la parte, digamos, del negocio, no sé si hayas escuchado alguna vez, pero en nuestro programa constantemente estamos como midiendo un poco cómo está la situación de las convenciones y del mercado del cómic en Estados Unidos. Y hubo un tema hace unas semanas de expositores, o sea, los, digamos, locatarios que rentan un espacio en San Diego, en New York Comic Con, que no estaban muy contentos porque la gente ya no compraba. Creo que aquí en México no se ha dado el caso todavía. La gente que hoy quiere poner un stand en la mole, una tienda de cómics, ¿cómo se sienten con la mole? ¿Quieren estar ahí? ¿Están a gusto? ¿Reportan que están bien? Fíjate que sí leí ese artículo. Uh-huh. Hablaba, creo que eran 2 artistas los que platicaban, que uh-huh, habían ido a una convención y les había ido muy mal, creo que habían vendido un día $20, una cosa, sí, así exageradísima, porque sí, ya eso ya es grave, ¿no? Claro. Yo creo que depende mucho el tipo de evento que se haga. Yo creo que otra cosa, digo, hablando de artistas sobre todo, porque es complicado los expositores, pero hablando de artistas, pues si eres muy famoso, realmente yo he visto que los que tienen así chamba de fuerte, ¿no? O en títulos muy buenos, yo no he visto que jamás estén preocupados por la lana, ¿no? O sea, claro, es una realidad. Entonces, yo creo que ahí sí, bueno, ahí es una serie de cosas bastante complicadas porque son como caso por caso, ¿no? Cómo se dan en las convenciones. Afortunadamente aquí en México, pues hemos salido muy bien, a las ventas han subido mucho para los expositores, ha sido algo gratificante para ellos, ahí sí no tenemos ningún problema, vaya, en ese aspecto. Yo creo que qué bueno, al revés, ¿no? Los expositores están emocionados por participar en la mole porque saben que van a poder hacer buen negocio, y de eso se trata, ¿no? De que hagan negocio, de que les vaya bien. De hecho, yo creo que desde hace años, para el arquitecto, sabe que es una de las prioridades que le vaya bien a los expositores, porque pues ellos son los que finalmente visten con la exposición de artículos coleccionables el evento, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy importante, es un parte del núcleo que tiene la mole, y como todos los eventos ha habido altibajos en años pasados, antes de que empezáramos a hacer esto. Pero afortunadamente ahorita con cada evento nos vamos renovando, vamos haciendo más cosas, vamos teniendo un mayor programa, ¿no? Para cada evento, y eso le ayuda finalmente al expositor y al consumidor, porque pues, al estar en el evento sabes que debes llevar dinero. También hacemos nuestra chamba. Ahorita, por ejemplo, ya hay un apartado de expositores en la página web de la mole, entonces ya puedes ver quién va a estar, qué van a llevar, qué tipo de artículos tiene. Si tiene una red social, pues te promovemos todo esto. Claro. Ya lo estamos haciendo directamente. Y pues adicionalmente estamos con menciones en Facebook, oye, ¿sabes qué? Va a estar tal expositor que es nuevo, que tiene tales artículos diferentes, por ejemplo, por ahí había unos de autógrafos de colección. Ah, y hemos estado haciendo como más publicidad de cada uno de los expositores, pues para que obviamente tengan mayor exposición antes del evento y la gente sepa que debe llevar pues sus ahorros, ¿no? Para poder conseguir cosas también, obviamente, de calidad, porque ahí entra la cuestión de lo que estamos haciendo ahorita de cero piratería, solo claro. Vas a encontrar artículos oficiales y eso pues, te da una seguridad de que vas a nuestro evento y no vas a tener ningún problema con encontrarte con alguna sorpresa, ¿no? Sí, algo que no deberías, ¿no? Exactamente. Y Elías, los artistas nacionales que nos acompañan en cada mole, pues artistas pues como Cortés Editorial, Homero Ríos, etcétera. ¿Cómo se sienten ellos con la mole estando tan cerca con Festo? No sé, creo que es un tema que de repente levantó polémica de que, oye, están muy cerquita las fechas, es una semana de diferencia. ¿Cómo se sienten con ello? ¿Apoyan a la mole? ¿Quieren estar en la mole? ¿Cómo lo notas? Pues fíjate que tú sabes que ya platicamos con Luis y con Leonardo Lea, que nos pusimos de acuerdo, bueno, al menos abrimos comunicación que no había. Uh-huh. Y finalmente creo que los artistas están muy abiertos a que se hagan las cosas así. Ellos saben que Festo tiene las reglas como ya las puso desde hace tiempo, desde que inició. Entonces, realmente tuvimos como dos o tres comentarios máximo sobre esto. Nada como de preocuparse, todos los demás artistas están contentos. Algo que platicábamos también ahí con Luis en esta junta que hubo, es que también no son todos los invitados, bueno, no son todos los artistas los que están en la Mole Infest, o sea, no son los mismos. Pareciera, okay. ¿No? O sea, tiene como cierta... Uh-huh. Pareciera, ¿no? Que más de la mitad del Art Sally va a Festo, pero realmente no son todos. Es una cantidad, calculamos que más o menos un 40% del 100 que van a la mole son los que van a Festo. Y muchos no aplican, por ejemplo, Comicasa, pues no lleva como tal claro. Una publicación, porque es una publicación ya periódica. Y muchos artistas, por ejemplo, no sé, Gerardo Sandoval o gente así, que no lleva como tal un nuevo cómic, ¿no? Porque no ellos están publicando mensual, ¿no? En Estados Unidos o, uh-huh. o aquí en México, depende. Entonces, al menos, por ejemplo, tuvimos pues el sábado el Halloween Comic Fest aquí en The Comic Sado, estuve aquí. Vino José Quintero y estuvimos platicando y él decía que inclusive quería estrenar libro en Festo y en la Mole, okay. Que estaba esperando como respuesta del impresor, porque sí estaba como fuerte sacar dos libros, porque no es lo mismo un cómic que un libro. Claro, y con una semana de diferencia. Exactamente, pero bueno, finalmente lo van a checar ellos, pero estaba como muy abierto a eso, ¿no? Ok. Entonces creo que están bien, ¿no? O sea, va por buen camino, no hay como quejas así como de la gente y pues yo creo que van a salir las cosas muy bien para ahorita, para noviembre, aún que va a haber tres eventos porque no son solamente dos y aparte nos toca, le toca a Festo y a la de Monterrey el Buen Fin. Es correcto. Que eso sí, eso ahí es donde yo creo que... Eso puede pegar más todavía que se hayan hecho conjuntos casi juntos los eventos. Pero bueno, esperemos que les vaya bien a todos porque al final es público diferente en cada uno, ¿no? Uh-huh. Y hablando de los artistas internacionales que vienen a la mole, varios de ellos tienen hoy en día cómic publicado en español, ya sea por Camite, Panini, etcétera. ¿Habrá participación de alguno de esos artistas en los boots de Camite, de Panini, de Bruguera, de Televisa, etcétera? Fíjate que sí, hasta ahorita, eso también es algo que se platica con el invitado, si él decide, si él accede a estar firmando en uno de los stands de las licencias, pues se hace un convenio con cada una de las editoriales y se llevan al stand, ¿no? A ciertas horas. Uh-huh. Ahorita tenemos planeado que esté Fred Van Lent en Camite, okay. Con lo de Archer and Armstrong, y que esté Carlos de Anda, Ron Mars y Stefan Sejic en el stand de Panini. Ah, muy bien. Es lo único confirmado al día de hoy. que tenemos, no hay como otra cosa adicional en otro de los stands. Editorial Televisa entró un poquito tarde, ya me solicitaron esto también, pero va a ser muy difícil porque ya los artistas, de hecho muchos andan fuera o andan en convención y necesitamos tener su confirmación para poder ponerlo en un programa, ¿no? Entonces, claro, sin confirmación pues es prácticamente imposible obligar a alguien a que vaya, ¿no? Sobre todo los dibujantes, porque como ellos tienen su negocio de estar dibujando, el moverlos a un stand a firmar sí les quita, sí, por supuesto, tiempo, ¿no? Y una hora pues es un dibujo tal vez, ¿no? De $200 o algo así. Entonces, digo, sí es complicado en ese aspecto. Con los escritores tal vez es un poco más fácil, pero por ejemplo, de Wolfman pues están por publicar lo de Crisis, que todavía no va a salir. Sí. Y de Starling pues ya hay algunas cosas que están publicadas, pero sabemos que ese invitado pues va a estar cañón moverlo, sí, claro. sería una locura. Entonces, pues digo, sí hay presencia, no de todos, uh-huh, en todos los stands de licencias editoriales, pero sí hay algunos. Ok, y ya que mencionaste licencias como Disney, que va a estar en esta ocasión, y pues sus submarcas, ¿no? Star Wars, Marvel. Nosotros como fans o como asistentes, ¿qué podemos esperar de la presencia de estos licenciatarios? ¿Qué, específicamente, qué pueden tener para nosotros? Pues mira, principalmente van a encontrar cosas que regularmente solo ponen ellos en un consumer show que hacen, que okay, es especial como para cerrado a clientes o a licenciatarios o a mayoristas. Uh-huh. Son atracciones o activaciones o volumétricos, etcétera, que solamente ponen este tipo de eventos. Entonces, okay, no están disponibles para el público en general en ningún momento, y ahora van a estar disponibles en la mole. Por ejemplo, por parte de Disney van a montar una carpa con cortos de los cortos estos de los inicios de Mickey, de Donald, de Goofy, etcétera. Okay. Adentro hay unos volumétricos padrísimos de Mickey vestido de mago en la fantasía, el Mickey viejito, etcétera. Pues eso está padrísimo. Claro. Llegas, te puedes sentar, es un corto de 10 minutos, está muy padre. Y es como un circo, ¿no? O sea, por fuera es como un circo de bastante grande, de 10 por 12 metros. Sí tiene un buen espacio. En cuestión de Marvel va a estar un stand con la figura de Big Hero, el robot, no recuerdo cómo se llama. El de Big Hero 6, ¿no? Ajá. Va a estar ahí, te vas a poder sacar una foto con el robot enorme. Ah, qué padre. Vas a poder jugar el juego de Infinity 2.0, que es un videojuego que está por salir para todas las consolas. Y ese stand donde están estos demos del juego está vestido como algunos edificios de Nueva York, y están los Avengers ahí también volumétricos. Ah, qué bien. Vamos a tener un pasillo de la Estrella de la Muerte, que es una reproducción prácticamente de una de las partes de la película donde están los Stormtroopers, y vas a poder entrar, caminar por el pasillo, ver a los troopers que están ahí como disparando la foto y todo, te vas a poder, ¿no?, tomar una foto adentro de la Estrella de la Muerte, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas buenas ahora que nunca se habían visto en la mole, que no se ven regularmente en eventos, y que pues Disney decidió participar con nosotros. Y la verdad es que yo creo que para el público pues va a ser como de fila, ¿no? Poder pasarte a tomar la foto, pero va a ser algo único, ¿no? Oh, ya lo creo. Y hablando de algo único, pues en convenciones de Estados Unidos sucede, en algunas. Aquí en México se hizo ya un primer acercamiento, pero a la mole en algún momento le interesaría tener quizá un premio o una entrega de reconocimientos o de premios, a lo mejor del cómic nacional o a las editoriales, digamos algo tal vez como los Eisner, los Harvey, en su momento los Kirby, no sé, tal vez algo sería interesante tener un premio La Mole para X o Y cosa, ¿no? Fíjate que sí lo hemos platicado, es algo que yo creo que se va a ir dando conforme vaya creciendo el evento. Queremos ahorita enfocarnos mucho a poder hacer entender a la gente que bueno, que esto es la nueva modalidad de las convenciones, que uh-huh, lo que ya ellos tenían como tal de pues en de paya de referencia, ¿no? De lo que era una convención, ya es totalmente diferente. Y posteriormente queremos empezar a hacer este tipo de cosas que probablemente tendríamos espacio en 2015. Sí lo hemos pensado en hacer un premio. Sabemos que hubo un premio ahorita, de Butse Vargas. Ajá. Y sí tendríamos ganas de nosotros poder hacer algo. Y inclusive habíamos pensado inclusive pues platicar con los chicos de los Harvey Awards para que eso se pudiera hacer aquí, no como tal un premio mexicano como tal, pero sí un premio de reconocimiento de gente que ya sabe, ¿no? Finalmente, muy bien. ¿No? Entonces digo, es algo que tenemos planeado, no está aterrizado aún, pero pues nada más necesitamos 2 semanas más que pase la mole de noviembre para poder aterrizar nuevos proyectos, pero sí está en mente. Perfecto, Elías. Y precisamente lo que decías de la mole en noviembre, muchos extrañamos tener una convención en julio, tú bien lo dijiste. ¿Se ha pensado en un posible futuro, un posible regreso al formato de 3 al año? Fíjate que sí, de hecho hay un, bueno, hay un 70% de que regresamos a 3 convenciones el próximo año. Estamos buscando las fechas cañón. Parte de lo que se habló con los cuates de Festo es precisamente el no estorbar en fechas. Todavía no sabemos cuándo es el Festo en el 2015, pero nosotros ya estamos trabajando en ver cómo podemos pues ayudarnos entre los dos para poder pues hacer 3 eventos que no choquemos y que le podamos dar al público algo diferente en uno de los 3. Es lo que buscamos principalmente, porque el mismo formato cada pues 4 meses prácticamente es muy complicado hacerse. Claro. Queremos complicárnosla más todavía. y queremos hacer un tercer evento, pero totalmente diferente. Yo creo que algo que le va a gustar a mucha gente, lo que estamos planeando, pero lo podemos revelar hasta que realmente tengamos las fechas. Entonces, cuanto haya fechas, casi le vamos a hacer como Marvel. Vamos a sacar todo el todo el calendario, todo el calendario de qué es lo que vamos a hacer en el 2015, y que seguramente ya eso se replicaría en el 2016 y años subsecuentes, porque queremos seguir trayendo talento y que no tengas que esperar como un año, que sí es como pues doloroso, ¿no? Porque sí. Es así como, chin, pues ya terminó y nos vemos hasta el otro año, y realmente pues, como son las cosas aquí en México, todavía estamos para poder como hacer varios eventos, ¿no? Un concepto, la Mole México Tour, o sea, tal vez tener la Mole en otros estados es posible, tal vez. Fíjate que es posible, pero hemos analizado muchas cosas y hemos visitado otras convenciones en diferentes partes, y la verdad es que todavía no nos convence el nivel de población que tienen algunas ciudades, sobre todo porque no sé, por decir, en México somos 22 millones con el Estado de México, y cuál es el porcentaje que va a la convención es muy bajo, o sea, realmente es muy bajo. Entonces, en ciudades con menos población, el porcentaje que le gusta esto apenas está creciendo, apenas está desarrollando con todo este boom que hay. Estoy seguro que en unos 2 o 3 años seguramente esto va todavía a crecer más, va a haber más fans, pero necesitamos tiempo para poder aterrizar esos eventos en el interior y que funcionen, porque al final, como te decía, lo podemos hacer, o sea, de que lo hacemos, ¿no? Pero que funcionen y que sea un negocio, como estamos platicando todos los puntos, ¿no? Que sí. Pueda ir alguna licencia, que los expositores vendan bien, que les convenga, que estén bien con nosotros, que nos acompañen también artistas que decidan a lo mejor hasta viajar para allá, etcétera. No es tan fácil, ¿no? Porque aquí hay, obviamente aquí en el DF hay una base muy importante de artistas, ¿no? Y en Monterrey también, en Guadalajara no tanto, pero sí hay. Que serían como las 2 ciudades fuertes. Ajá. Pero pues sí nos costaría bastante trabajo aterrizar algo ahí que funcione, porque sabemos que los eventos que se hacen actualmente en esas ciudades no son del todo que tengan las características que tenemos, ¿no? Entonces, sí, nosotros necesitamos seguir con nuestras características y que hagan el joint venture las empresas, las licencias con nosotros, y que quieran moverse a otros lugares sabiendo que vamos a funcionar, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hay mucha gente que viene de otros estados a la Mole, ¿cierto? Sí, de hecho ahorita Chihuahua, de hecho así de bastante sorpresa, Colombia, Argentina, Colombia, Chile, o sea, sí viene gente de otros lados porque obviamente quieren conocer a estos invitados, es súper importante para ellos, ¿no? Y estamos entrando en ese nivel como de show internacional, uh-huh, ya bastante bien, porque si logramos traer ese pues, turismo aparte, porque van a visitar la Ciudad de México, que finalmente es un área turística, van a ver a un buen evento, ¿no? Vamos a hacer que se lleven buena impresión y que quieran regresar a lo mejor al menos una vez al año o algo así, ¿no? Y la gente que vive en México, en el país, pues tenga oportunidad de decir, bueno, si no voy a esta, voy a la otra, pero que haya opciones siempre, y que pues sepan que estamos así como que con los brazos abiertos para que venga todo el tipo de público, ¿no? Por supuesto. Y ya casi para despedirnos, Elías, las portadas variantes creo que han sido un hitazo, creo que toda la gente está fascinada, está encantada con las portadas, se sabe que es una por persona, o sea que está controlada esa parte. ¿Cómo lo ves en un futuro? ¿Crees que vengan más variantes todavía incluso en futuras ediciones? Ya estamos con marzo, o sea, uh-huh, te puedo decir que ya está hablado lo de marzo, estamos aterrizando obviamente artistas, quiénes la van a hacer, etcétera, cuántas vamos a tener también, porque ahora ya no se habla de una, ya uh-huh, hablamos de varias, y eso va a continuar, o sea, eso tiene que continuar, y pues también la idea es que obviamente más gente se sume a lo mejor al proyecto, o no tan solo con portadas, sino a lo mejor con cosas exclusivas para el evento. Y eso es como el plan del 2015, que más expositores o que más licencias puedan tener algo exclusivo dentro de nuestro evento, ¿no? Entonces, créanme que en ese aspecto estamos 100%... seguros de que va a haber material, de que las cosas en México van a seguir, vamos a seguir llamando la atención de lo internacional, ¿no? Porque la verdad es que a la hora que haces una portada variante, como les decía la otra vez en algunos videos que he hecho, no cualquier evento hace portadas variantes. En claro, Estados Unidos, siendo que hay cientos de eventos, no cualquiera tiene este tipo de facilidad, ¿no? Para tener los cómics y nosotros no vamos a soltar ya como eso que tenemos hoy por hoy, y queremos trabajar con las demás marcas que nos faltan, porque nos faltan todavía editoriales, claro, Image, Boom, ¿no? nos faltan todavía varias, y pues seguramente los vamos a sorprender en marzo, o sea, eso ténganlo por seguro. Y hay una portada variante en particular de esta edición que llamó mucho la atención, que fue la de Humberto Ramos, y quizá este tema te lo han preguntado muchas veces, pero ¿y Humberto? ¿Alguna vez lo veremos por ahí en la Mole? Fíjate que yo creo hoy más ferviente que nunca que sí lo vamos a ver en la Mole. Okay. No podemos decir nada aún, pero yo creo que las cosas están cambiando para bien. Uh-huh. Hemos hecho, yo creo que a ojos de Humberto, hemos hecho buen trabajo. Eso es algo importante porque finalmente Humberto es el artista como número uno de aquí de México, uh-huh, en cuestión de lo que hace hoy por hoy, ¿no? La verdad es que sí, no se puede dejar de no mencionar eso. Y yo creo que todo está cambiando, todo se está relajando, hay buena comunicación, relación ahora con Festo, y sabemos que él está metido ahí, claro, 100%, que los apoya mucho, y la verdad es que pues eso, nosotros siempre hemos estado de acuerdo. Ha habido acercamientos recientemente en Nueva York, platiqué con él, y estoy muy seguro que en algún momento lo vamos a poder ver con nosotros. Esperamos que sea más pronto de lo que inclusive nosotros creemos. Pero finalmente, y como se lo mencioné, yo creo que los fans van a ser los más beneficiados, ¿no? Realmente. Y él yo creo que es de los pocos artistas que yo he visto que sí piensa mucho en sus fans. No, de repente hay muchos que, pues como les decía, vienen a hacer negocio, claro, o son muy famosos y bueno, pues ya la fama les llegó hasta no sé dónde. Y yo creo que Humberto siempre ha sido súper sencillo para esas cuestiones. Y le gusta mucho, pues, convivir con los fans, ¿no? Y pues qué mejor que tener varios foros, porque no solamente uno, sino poder abarcar varios foros en México. Uh-huh. Porque yo creo que pues ahorita está creciendo mucho esto. Es conveniente hacerlo por cuestiones a lo mejor hasta de carrera, de muchas cosas. Y o sea, es el momento, ahorita si eres editor de cómics es el momento de hacer lo que no hayas hecho en los últimos 10 años. Y como decían por ahí, estamos viendo la época dorada de las películas de cómics. Sí, por supuesto. O sea, no sé qué vaya a pasar en, no sé, unos 15 años, pero ahorita es... De aquí al 2020 algo, estamos llenos. Sí, es algo sí. Que va a estar brutal. Pues hay que aprovecharlo a lo máximo, ¿no? Entonces yo creo que Humberto es una parte súper importante ahorita de la industria de los cómics en nivel mundial, ¿no? Entonces, de hecho lo vimos allá y la verdad es que sí tenía más gente, tenía su fila, tenía sus commissions, todo muy bien. Es un artista top hoy por hoy. Claro. Elías, pues ya una última pregunta, ya casi que nos vamos. ¿Cómo hacerla? De la siguiente manera. Ok, ahí te va. Esta quizás sería la última entrevista que tendrías de aquí a que salga La Mole. Este programa saldría más o menos por ahí del domingo 2 de noviembre, Día de Muertos, más o menos. Entonces, pues ya de cara a La Mole, tal vez sea la última o de las últimas entrevistas que tendrías. Y pues ya todos los artistas de La Mole de noviembre están anunciados. Yo sé que probablemente sea muy difícil que más allá de cierto artista que ya vimos en la contraportada, que es Greg Capullo, pues ya sabemos que está anunciado y que vendrá próximamente a La Mole en marzo. No te digo que me des un nombre de alguien más que venga, pero si nos puedes dar una pista de quizá qué cómic debería comprar con miras a La Mole de marzo. Pues mira, bueno, primero todavía no confirmamos a nadie para el siguiente año. Son pistas que hemos estado dando. Solo les puedo dar pistas, varias pistas que yo creo que le van a servir a mucha gente. Regresan varios artistas. Okay. No solamente uno, como todos pensamos hasta el día de hoy. Uh-huh. Regresan varios. Pues yo creo que, es más, denme un segundito. Ok. Les puedo decir que vayan guardando como cómics de JLA. Ok. Que vayan guardando pues cómics de Batman. Bastantes cómics de Batman guarden. ¿De alguna época en particular? De la época más reciente. Yo creo que si cerramos lo que queremos hacer pues para marzo, yo creo que tienen que traer toda la colección de New 52 completa. Okay. Porque va a ser algo como muy importante, ¿no? Lo que va a pasar. Entonces, y aparte a fines de año, que es lo que estamos, como les decía, comentando, que cerrando fechas para el 2015. Si cerramos ya las fechas, lo más probable es que tengamos una confirmación de un invitado que va a ser de la bomba. De la bomba, ¿no? Entonces, pues tienen que guardar ahí cómics que no puedo decir ahorita porque es él, sí, no está como todavía 100% confirmado hasta que tengamos fechas. Pero no sé, guarden cómics de Superman, de varias cosas, ¿no? Que del lado del C. Sí, ha estado en dos lados, tres lados, de hecho. Y yo creo que sí, esa visita de ese invitado va a ser muy, muy importante en México. La verdad es que estamos buscando ahorita otro invitado que también, si lo cerramos, realmente nos está complicando un poco. Porque necesita muchas amenidades porque ya es muy grande. Okay. Pero si también lo cerramos a él, uy, también guarden sus Wolverine y cosas así. Uh-huh. Porque pues van a tener ahí con qué hacerlo, ¿no? Entonces, digo, yo creo que los que más o menos conocen, así como ya más veteranos de cómics, sabrán más o menos a qué invitados nos podamos referir. Okay. Yo creo que sí viene fuerte el 2015, porque estamos logrando más cosas ya con los avances que hemos tenido en 2014. Y pues agárrense, ¿no? Para que vayan a las, seguramente a los tres eventos que vamos a hacer, les va a gustar ir. Y pues adelante, ¿no? Buenísimo, Elías. Y por último, ¿algún mensaje para la gente que escucha el programa? Que vayan a la Mole. El micrófono es todo tuyo. Pues los esperamos el 7, 8 y 9 de noviembre. Recuerden que todavía hay algunos poquitos pases en Decomixado y en PayPal. Bueno, y también en Ticketmaster. De los 3 Day Pass y 1 Day Pass. Recuerden que esos 3 Day Pass y 1 Day Pass incluyen el cómic exclusivo de Star Wars número 1, que es la última portada, o sea, eso ya está confirmado, es la última portada y el último cómic que hace Dark Horse de Star Wars. Entonces, pues ahí ustedes dicen si no lo quieren tener. Es historia. Y aparte, obviamente, pues va a estar Carlos de Anda, que nos hizo la portada, que tenemos una súper comunicación con él, todo salió muy padre. Digo, por aquí ya la tenemos impresa, ya sacamos por ahí unas fotos en Facebook, pero no hay como verla en vivo. Quedó muy bonito el cómic y realmente ya solo falta dos semanas, bueno, ni dos semanas, faltan unos días, 9 días para que sea la Mole. Y pues compren sus 3D Pass, compren sus 1D Pass, los vemos por allá. Recuerden que va a haber muchísimas actividades. Este jueves o viernes sacamos el programa de actividades, que para cuando escuchen esto ya lo habrán visto. Y si no, pues obviamente lo van a querer ver. Porque había mucha gente que tenía preguntas, que decía, bueno, ¿qué día me conviene ir? Les puedo decir que esta vez les conviene ir los 3 días. ¿Por qué? Porque el primer día, el viernes, yo lo primero que haría sería conseguir mis firmas, porque teóricamente va a estar más tranquilo. Y sábado y domingo quisiera recorrer los stands, ver todas las actividades que hay, todas las activaciones que hay con las nuevas compañías, todo lo que va a haber de regalos, porque también ahora más empresas van a llevar sus freebies, posters, todo. Bien. Se empieza a convertir esto en ya algo más conveniente para el público, obviamente, y yo creo que les va a gustar ir los 3 días. O sea, eso es definitivo. La gente que pueda pedir sus días, que pueda pedir sus vacaciones, se los recomiendo mucho. Esta convención es una de las más grandes que hayamos hecho en cuestión de número de invitados, número de expositores, número de licencias dentro del evento. Entonces, si quieren ser como ser parte de la historia de lo que estamos viviendo en la Mole, pues es ir a este evento forzosamente, para vivirlo, ¿no? Y comprobar que lo que estamos trabajando día a día, pues se puede disfrutar en un evento de 3 días, ¿no? Porque organizamos durante meses para que 3 días tú como usuario te diviertas como enano, ¿no? Como niño. Entonces, yo creo que les va a gustar mucho a todos y pues los esperamos ahí, ¿no? Perfecto, Elías. Muchísimas gracias, Elías. Gracias por habernos recibido aquí en Decomixado. Sigan con el Café Comiquero. Hasta la próxima. Saludos al café. Y ya estamos de regreso en el Café Comiquero. ¡Qué buena entrevista! Espero que te haya gustado, Carlos. Buena entrevista, sí. Yo voy a presumirle a la audiencia. Yo tengo contactos especiales con el Café Comiquero y pues puedo escucharla antes, ¿no? Ok. No, evidentemente puedo escucharla antes. La había escuchado, obviamente, la he analizado. La verdad, muy buena entrevista. Buena información que nos da el buen Elías, como siempre. Pues aunque no pude estar ahí, pues qué cosas, un enorme agradecimiento a Elías por esta oportunidad. Sí, de veras, muchas gracias, Elías, gracias totales, pues, a nombre del Café Comiquero. Y por supuesto, pues nos veremos en la Mole, ¿no, carnal? Sí. Veremos a muchos de ustedes, esperamos. Sí, esperemos que sí. Va a haber cosas muy padres en esta Mole. Efectivamente, carnal. Y pues tenemos un tema central, con el que estamos rematando nuestros temas halloweenescos. Así es. ¿Qué mejor que la película que hace el Halloween? Bueno, ya después platicaré la pequeña polémica que tengo con eso, pero pues this is Halloween. This is Halloween. Y pues nos vamos con una canción, nuestro corte musical. Estamos pensando que todos estos programas que están en los 80s fueran canciones ochenteras, pero esta fue más fuerte que nosotros. Sí, con un todo, y así van a ser con esta excepción. No, exactamente. Porque esta canción, vaya, creo que sobra decirles qué canción es, pero solo queremos decir que this is Halloween. Halloween. Something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on the diaphragm. It's our town. Everybody's mouth sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner man hiding in the trash can, something's waiting now to pounce and how you scream. This is Halloween, red and black and slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. Clown with the tearaway face. Here in a flash, you've gone out of trace. I am the who in the cuckoo's stare. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tinderlumblings everywhere. Life's no fun without that's our job. But we're not mean in our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a bat, you make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Woman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Time ago, longer now than it seems, in a place that perhaps you've seen in your dreams. For the story that you are about to be told began with the holiday worlds of old. Now you've probably wondered where holidays come from. If you haven't, I'd say it's time you begun. For the holidays are the result of much fuss and hard work from the worlds that create them for us. Well, you see now, quite simply, that's all that they do, making one unique holiday especially for you. But once, a calamity ever so great occurred when two holidays met by mistake. Something strange. Come with us and you will see. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de escuchar esta canción que es prácticamente la obertura, ¿no? De esta maravillosa película que, no sé tú, carnal, pero para mí es un referente obligado del Halloween, que es, ¿cómo se llama la película, carnal? The Nightmare Before Christmas. Más conocida en México como El Extraño Mundo de Jack. Ya ves de repente esas traducciones, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay incluso una página donde pueden ver malas traducciones de películas extranjeras al español. Bueno, buenísima, pero en fin. Pues El Extraño Mundo de Tim Burton. Sí, básicamente. Desde aquí, ya teníamos rato conociéndolo y viendo que hacía cosas raras, pero aquí se da vuelo. Y mi gran polémica con esto es, ¿esta película se ve en Halloween o en Navidad? O en los dos. O en los dos. Sí, porque tiene las dos cosas. Sí. Tienes las dos. Y a mí se me hizo muy genial eso desde que yo era chico, que la primera vez que la vi en el 94, o sea, hace 20 años. Y yo me acuerdo perfecto que decía, es que de Día de Muertos o Halloween, que pues es una festividad que está unos días antes, a Navidad pues no es mucho tramo. Y se me hizo una maravilla que a alguien se le ocurriera algo que juntara las dos festividades, ¿no? Sí, algo que no fuera su Día de Gracias de allá en Estados Unidos, ¿no? Ajá, exacto. Y déjame decirte una cosa, carnal. Este programa o este especial de A Nightmare Before Christmas o El Extraño Mundo de Jack, te voy a decir una cosa. A ver. Te puedo decir que es el programa del Café Comiquero que lleva 20 años en producción. ¿Por qué? Eso es algo que yo creo que nunca te he contado. A ver. Cuando salió esta película por primera vez, yo estaba en primer semestre de la preparatoria. Ya tiene un ratito. Llevábamos una materia que era apreciación artística. Y nos enseñaban pintura, escultura, música, etcétera. No tanto a ejecutarlo, sino a entender la historia del arte y todo esto. Y en una de esas ocasiones nos pidieron que viéramos una película. Y este maestro era bastante, ¿cómo decirlo? Original, ¿no? Joven. Pues artista a final de cuentas, y nos decía que quería que viéramos esta película, El Extraño Mundo de Jack. Y me acuerdo perfecto también que fue la primera película que en la vida vi yo solito. Fue la primera vez que me metí a un cine a ver yo solo una película. Ok. Y si nunca lo han hecho, háganlo alguna vez en la vida, ¿eh? No es triste ni es forever alone, o sea, de veras es padre, ¿eh? Pero digo, a mí se me hace muy normal porque vemos muchos cinéfilos que nos metemos a las películas, luego a cada cosa que nos toca, pero bueno. Ajá, pero hay gente que como que se le hace rarísimo, ¿no? No lo supongo. Pero vaya, fue la primera vez que lo hice. Y sí, disfruté mucho la película, pero también tenía que estarla viendo con cierto ojo crítico, ¿no? De buscarle simbolismos y que las tomas y los temas, etcétera. Así que te puedo decir que esta fue la primera película que, por cuestión de una tarea, tuve que ir analizando. Así que por eso te digo, este episodio lleva 20 años en producción. Mira, 20 años después, aquí estás, por fin. Maestro, ya acabé, aquí está el reporte. Ya ve cómo sí lo hice. Sí lo hice. Y pues bueno, a mí esta película, muy aparte de la parte, digamos, académica que tuve que pasar en aquel momento, a mí me fascinó, ¿eh? A mí me fascinó verla en cine, los temas se me hicieron buenísimos, y la película se me hacía divertida, pero muy oscura, incluso para la época, ¿eh? Mira, hay que decirlo, es muy original, sobre todo por la época en la que salió. Sí. Ve, analiza las películas que salieron en esos años. Estaba en producción El Rey León, se acababa de hacer, por ejemplo, Jurassic Park, ya había pasado. Jurassic tenía un año que había pasado Jurassic Park. Aladdin, ya había pasado Aladdin. Exactamente, y pues no eran cosas que uno viera normalmente. Tim Burton tenía apenas unas cuantas películas. Tenía ¿cómo se llama? Beetlejuice. Beetlejuice ya lo tenía. El Joven Manos de Tijera. Ajá. Batman. Batman, desde luego. Ajá. Y ya se notaba, vaya, que de veras tenía ideas raras. Sí, ¿qué tanto? No lo sabíamos. Aquí es donde siento que se develó el estilo Tim Burton, pero como para toda la vida, ¿no? Sí, eso sí, definitivo. Que de alguna u otra manera lo mantuvo durante mucho tiempo, o sea, sus producciones se me han hecho muy similares en algunas cosas, al grado de que para mí muchas veces se volvió ya El Extraño Mundo de Batman, o El Extraño Mundo de Alicia. Y aquí voy a salir de Abogado del Diablo. Así es luego como trabajan los artistas. ¿Sí? O sea, tienen que batear varias pelotas para que de repente te salga un home run, es normal. Y ese estilo, ¿no? Digo, Quentin Tarantino tiene otro estilo. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo. Y algo que también era muy original para la época, carnal, es que era stop motion. Era la época donde Disney gobernaba. La animación de Disney, dígase, como mencionábamos, ¿no? De hecho se notaba La Sirenita, ¿no? Desde La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, esa combinación de animación tradicional con celdas a computadora, muy bien hechos, uh-huh. O sea, me queda claro. Pero Disney gobernaba las películas de animación, no había más. Y que de repente también es una película de Walt Disney, Walt Disney Presents, o sea, pero es un estilo, no es una película Disney, para nada. Exacto, o sea, es de la compañía, pero no es la fórmula Disney. Sí, sí es musical y tiene sus números, etcétera, pero no es la fórmula Disney, no era lo que nosotros conocíamos. Era un arriesgue enorme. Uh-huh. Y la verdad es que le salió, que bueno, hay que decirlo, así bien. Le fue más o menos. Sí, el tiempo le daría la razón a Tim Burton. Exactamente. Y el tiempo haría que apreciáramos aún más esta película. Tú no la viste en cines, ¿verdad? Yo no la vi en cines. Yo la tuve que comprar en videocassettes. en videocassettes. Y puedo decir, a mí, por ejemplo, de las cosas anecdóticas con esta película, con esta aprendí mucho inglés. Yo también. Fue de las primeras, porque es muy claro el inglés, incluso en las canciones, ¿eh? Se entiende bien, venía subtitulada en español, ¿no? En el videocassette. Uh-huh. Sí, sí. Pero pues yo me puse incluso a tratar de escuchar las letras y a escribirlas. ¡Órale! Para más o menos sacar qué están diciendo y todo eso. Y funciona, ¿eh? Y este inglés es bastante claro, fíjate. Sí, sí, es muy raro, pero sí hasta el inglés cantado, que luego es más complicado, uh-huh, por la entonación y demás. Hasta ese inglés aquí es muy, muy, muy claro. Sirve mucho, hasta es un ejercicio didáctico, imagínate. Increíble, pero sí. Y pero ya hablamos mucho de todo lo bonito, lo padre que puede llegar a ser A Nightmare Before Christmas, pero ¿de qué trata, carnal? Ah, bueno, pero antes, otra cosa. Técnicamente, el guión es de Tim Burton, nada más. El guión, sí, coescrito por Tim Burton, él desarrolla el concepto. La estética es 100% Tim Burton, pero la película no está dirigida por él. No. Está dirigida por Henry Selick. El mismo de Coraline. El mismo que años después dirigiría Coraline, con el guión de Neil Gaiman. Y obvio, mucha gente pensó que era una película más de Tim Burton, Coraline, pero no. No. Digo, esta película sí es una película de Tim Burton, pero hay que entender que está dirigida con la óptica de Henry Selick. Y Tim Burton confió en él. Este es mi bebé, aquí está la historia. Vas, porque tú eres el experto en stop motion. Yo casi no, o sea, yo sé stop motion, pero tú eres el experto. O sea, así que vas y quiero que la dirijas. Y mira. Y salió esta maravilla. Sí, porque Tim Burton se había dirigido stop motion. Vintage, sí, Vincent. Por ejemplo. Ah, Vincent. El primer corto que se aventó, claro, en Disney, Vincent, que fue vetado, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Sí. Búsquenlo, está muy padre, por cierto. También en Beetlejuice utilizaron stop motion. Sí, claro. Varios, por cierto. Uh-huh, uh-huh. O sea, sí estaba familiarizado con él, pero hacer una película completa en stop motion ya es otra cosa. Sí. Antes de pasar a qué trata, ¿qué te parece si mencionamos qué es stop motion? Es una técnica de animación muy complicada, muy antigua. Muy antigua. Muy padre, por cierto. Es todo un arte ya. Uh-huh. Donde tienes, literalmente agarras un modelito y tomas una foto. Lo mueves tantito, tomas otra foto. Uh-huh. De tal manera que vayas haciendo tus 24 fotogramas por segundo. O sea, tienes que tomar 24 fotos, 24 clips, para un segundo en pantalla. Exacto. Y moverlo de a poquito para que el movimiento se vea natural. Que es sumamente complicado. Este tipo de stop motion de animación se utilizaba pues desde los años 30. King Kong se filmó así. Con stop motion, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente varias películas antes, ¿no? No me acuerdo, pero de las primeras películas también... The Land Before Time. Sí, en buena medida también fue con stop motion. También hubo, por supuesto, la clásica de Clash of the Titans o Choques de Titanes. Furia de Titanes, ¿no? Furia de Titanes, ya en los 60s. En los 60s, 70s, ¿no? 70s, creo. Ok. Uh-huh. Con Ray Harryhausen, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí. Maravillosos los efectos que utilizaba para la época, ¿no? Sí, sí. Y es una... ¿Te acuerdas de los clásicos animados por ejemplo, el de Rodolfo el Reno y todos estos de Navidad, que eran stop motion? Que mira, ¿no? Una vez más, se utilizan mucho para... Qué curioso, festividades, en fin. Sí. Es una técnica, les digo, es una técnica muy antigua. Es la forma en la que los cineastas tenían para hacer pues cosas que no se pueden filmar de otra manera. Uh-huh. En su momento era muy caro. A la fin sigue siendo muy caro. Y yo creo que ahora lo es más porque es muy artístico, ¿no? Y bueno, ahí les va la anécdota, ¿no? La razón por la que Godzilla no se filmó así es porque Toho estaba completamente, no quebrado, pero estaba bien jodido. El estudio fílmico Toho tuvo que encontrar otra manera de crear a Godzilla, pues como con un traje de bully. En fin. La iguana parada, ¿no? La iguana parada. ¿Te acuerdas incluso de Robocop? Sí, claro. El ED-209 es un stop motion, ¿no? Uh-huh. Incluso en Robocop 2, Kane. Sí, también. Y el propio Robocop, hay unas escenas donde estaban peleando. Claro, y eran stop motion para la época, ¿no? Eran modelos. Por cierto, hay una persona, digo, ya para cerrar esto del stop motion, que es coleccionista de este tipo de modelos. Okay. Por ahí tiene el modelo original de King Kong. Wow. Es una cosa como de, ¿qué será? Unos 50 40 centímetros, 50, máximo 50 centímetros. Yo he hecho como 40, pero ya no tiene el pelambre. Es el puro esqueletito, se ve súper raro, pero bueno. Que sí, que está compuesto por un esqueletito por dentro, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Bueno, esa es básicamente la técnica de stop motion. Obviamente hacerlo con un personaje, dices, pues, suena relativamente fácil, pero haz interactuar a varios personajes, cambies la expresión y mueve la cámara, o sea, para que parezca una toma real. Está complicado. Y construye los escenarios, porque tiene que moverse en esos escenarios. Sí, aparte, exactamente, tienes que construir todos los sets. Uh-huh. Que sí son sets más chiquitos, pero pues igual no es fácil. Sí, por supuesto. Y pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito de qué trata Nightmare Before Christmas? Muy bien. La historia es complicada, ¿verdad? Porque aquí no puedo dar un resumen simple. Este es un mundo en el que cada gran festividad del calendario tiene como que su propio mundo. Sí. Está el mundo de la Navidad, uh-huh. Está el mundo de la Pascua, el de San Valentín, y está el mundo del Halloween. Oh, sí. En el cada mundo, que obviamente tiene a sus habitantes, y estos habitantes a través de todo el año se preparan para que en el día en el que cae su festividad, ellos pues ellos trabajen, el resto del mundo mortal, nosotros celebremos sus festividades. Y hay un mundo mortal, o sea, en la historia está el mundo como lo conocemos, ¿no? Uh-huh. En teoría, o sea, sale, hay unas escenas donde vemos el mundo real. Exacto. Y todos los habitantes trabajan todo el año para eso y viven, o sea, si es Halloween, todo el tiempo viven con temáticas de Halloween. Si es Navidad, sí. Todo el tiempo viven con temáticas de Navidad, ¿no? En el mundo del Halloween todos son hombres lobo, vampiros, esqueletos. Uh-huh. Sí, algo así. Y en el mundo de la Navidad todos son elfos, y está Santa Claus, y bla, bla, bla. Hay nieve, hay lucecitas, todo el año, ¿no? Sí. De hecho, como nos lo cuenta el narrador al principio, que es curioso, ¿eh? La narración original es más cortita, pero si tú tienes el soundtrack con toda la música, la narración te dice un poquito más de que, después de que te dice, si nunca has pensado en esto, es tiempo de que lo hagas, te cuenta un poco más de que, lo que acabas de decir, las festividades vienen de esas tierras, todo el año trabajan para hacerla, y hubo una vez que ocurrió una calamidad cuando dos festividades se cruzaron, que fue precisamente The Nightmare Before Christmas, que el título hace referencia al típico cuento del carol navideño de The Night Before Christmas. La historia de Scrooge, ¿no? Sí, la noche antes de Navidad, solo que si le pones mera la palabra night en inglés, pues, ya significa pesadilla. Uh-huh. Así que bueno, sale esto. Que no sé, ¿cómo hubieras visto si la película la hubieran llamado en México Pesadilla antes de Navidad? Quizá no hubiera tenido tanta audiencia, ¿no? Me sonaba, la verdad, algo de Freddy Krueger. Sí, seguro. Entonces, ok, es entendible que le pusieran El extraño mundo de Jack, pero pues funciona. Creo que después de todo el título le tengo cierto cariño, ¿no? Definitivamente. Pues, sobre todo porque le podemos hacer burla porque El extraño mundo de Tim Burton, pero efectivamente. Y pues bueno, carnal, están estos mundos. Y está el Halloween. Es Halloween cuando comienza esta película, ¿no? Así es, están celebrando el Halloween. Nosotros nos centramos en los personajes del Halloween y vemos precisamente a todos los estereotipos del Halloween. Uh-huh. Empieza con un bonito número musical, el cual ya escucharon. Sí. Hay fantasmas, hay hombres lobo, hay vampiros, hay brujas, hay cosas más raras y feas. Ah, sí, hay sombras, hay monstruos de Frankenstein, de todo. Hay de todo. Pero todos tienen un rey. Conocemos al que es su monarca. Hay como que, de hecho, hay un alcalde del pueblo del Halloween. Que es nada más como que un funcionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un godínez. Es un godínez. Y conocemos a su monarca, el rey calabaza. The Pumpkin King. King of the Pumpkin Patch, que es Jack Skellington. Uh-huh. Que realmente no es una calabaza. No es una calabaza, es un esqueleto. Sí. Bueno, que nota curiosa, obviamente. Si es una película en la que estuvo involucrado Tim Burton, muy seguramente la música es de Danny Elfman. Lo cual obviamente es. Uh-huh. Y algo muy curioso es que la voz cantante de Jack Skellington es Danny Elfman. Sí. ¡Qué vozarrón tiene! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque hicieron audiciones para esa voz y ninguna le gustó. Sí, que sí, me acuerdo que alguna vez me lo comentaste, que digo, no, y pues bueno, yo la hago, ¿no? Pues ni modo, yo la hago, pues, y le quedó increíble. Le quedó fascinante. De hecho, el guión fue escrito, pues en buena parte por Tim Burton. Sin embargo, antes de que la película empezara a filmarse o ya estuviera en el proceso de filmación algunas escenas, se hizo las canciones antes. O sea, Tim Burton se acercó con Danny Elfman, le decía, mira, la trama va así. Y fue un proceso de ir y venir, entre el músico y el escritor. Iban haciendo letras entre los dos, las temáticas, o sea, se entendían perfecto. Ya Danny Elfman tenía experiencia trabajando con Tim Burton desde, por ejemplo, Beetlejuice. Sí, ¿cuál fue antes, Beetlejuice o Batman? Beetlejuice. Ah, bueno, pues desde ahí. Uh-huh. Uy, qué buen trabajo, por cierto. Por cierto, también, ¿no? Entonces, ya tenían como que esa sinergia, ya teniendo las canciones, ahora sí empezamos a animar. Muy curioso, pero miren nomás. Así funcionó perfecto. Es muy de autor esa película, ¿no? Sí, mira, viéndolo así, sí está licenciada por Disney y lo que quieran, pero es muy de autor. Oh, sí. Increíble. Y regresando un poquito a lo de la trama, tras el primer gran número musical, que es cuando celebran que por fin pasó Halloween y todo su trabajo del año ya rindió frutos, vemos que el monarca de este mundo, Jack, se siente deprimido, agobiado, cansado, aburrido. Esa es la palabra, porque ya no siente pasión por estar en el Halloween, ya no siente eso que antes le daba preparar toda esta festividad. Y se va con su perro, Ciro, que es un perrito fantasma. Chulada de perrito, me encanta. Con la nariz roja al final. Y se va a... Pues se echa un paseo en el bosque. Sí, después de lamentarse un rato y explicarnos de cómo se siente, ¿no? Que es algo bien curioso, que el hecho de que pues es el rey, todos lo adoran, lo quieren. Es un monarca que es bien visto, sí, ¿no? Claro. Dentro de su reino. Es admirado por muchos. Es admirado, pero él para él... Parecía que no es suficiente. En cierta forma es un poco egoísta lo que hace, ¿no? No es un poco, es completamente egoísta. Y en ese paseo en el bosque, ¿camina tanto que llega a dónde, cabrón? Llega al borde de su propio mundo. Uh-huh. Y se encuentra literalmente en el Crossroads. O sea, ¿en dónde? Donde puedes acceder al resto de las festividades. Y le llama la atención, es un claro en un bosque. Y en este claro hay unos arbolitos, unos arbolotes. Uh-huh. Con unas puertas pintadas y en forma de los principales iconos de cada festividad. Les mencionaba, ¿no? O sea, en Navidad pues es un árbol de Navidad, en Halloween es una calabacita, en Pascua pues es un huevito, en Día de Gracias pues es un pavo. Sí. Y la que le llama la atención es el árbol. Abre la puerta a la Navidad y cae en este mundo. Y él se sorprende porque imagínense este caso, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a nuestro mundo. Si de repente nos fuéramos a un mundo extraterrestre, puede uno de dos, o nos espantamos o estamos fascinados. Y en este caso al pobre de Jack le pasa eso, se fascina por lo que ve. Porque de hecho él quería, ni siquiera sabía lo que quería, pero sabía que quería algo distinto al Halloween, algo que no fuera oscuro. Y qué cosa más distinta que la Navidad, que es todo alegría y nievecita y lucecitas y bla bla bla. Y es tan extraño que cuando viene otro bonito número musical, titulado What's This, pues expresa, toda la canción es eso. Jack encontrando qué es lo que está viendo, encontrándole sentido, pero desgraciadamente le encuentra sentido dentro de su propia lógica. Porque una vez más, él viene del Halloween, el que sabe de Navidad. Y todos lo daban por perdido, incluyendo a Sally. ¿Quién es Sally, carnal? Encontramos a otro de los personajes principales. Sally es una muñeca de trapo, por así decirlo. Básicamente. Creada, es como que una muñeca de Frankenstein. Uh-huh. Creada por un científico loco, el doctor Finkelstein. Y sale, tipo, es un habitante también del mundo de Halloween, pero hace su parte también como todos. Pero que también tiene esa curiosidad de Jack, o sea, esa curiosidad de explorar y de querer ver más. Su creador, el doctor Finkelstein, la mantiene muy... Muy restringida, ¿no? La quiere para él. Exacto. Nunca queda muy claro si la quiere como concubina, esposa, concubina, como una hija, como un juguete. Pero solo dice, eres mía. Yo me voy a lo último, yo creo que para ella su creación es un juguete. Sí, exactamente. Sally pareciera un personaje bastante plano, pero se me hace complejo. Se me hace complejo porque ella ama a Jack. Sí. O sea, está enamorada de Jack. Lo idolatra precisamente porque es pues, el maldito monarca. Pero también sabe que es muy sensata, sabe que hay cosas que Jack dice que no son tan correctas, ¿no? Es en cierta forma una especie de Pepe Grillo o conciencia para Jack que debería escuchar más seguido, ¿no? Es muy curioso, o sea, sí quiere explorar, sí quiere cosas nuevas, pero como que dentro de lo que le compete, ¿no? Es muy raro. Sí, exactamente. Dieron por perdido a Jack mucho tiempo, el pobre alcalde, que ahí nos explican un poquito, cuando se pierde y va a buscar a Jack a su casa, dice... Jack, sal por favor, porque pues yo solamente soy un funcionario, o sea, yo no puedo tomar decisiones sin ti. Ahí se explica un poquito cuál es su papel, ¿no? Y en aquel, pues ya estaban desesperados, creo que dragaron el lago y buscaron a ver si no estaba ya muerto. Bueno, otra vez. Otra vez. Hasta que regresa, y regresa como, no sé, me imaginé un monarca o un rey que llegó de conquistar tierras lejanas. Es como Marco Polo. Exacto, mejor dicho, sí. Porque fue un viaje a una tierra extraña y se trae cosas raras. Se trajo especias y bueno, no. Se trajo en este caso regalos y listones de colores y papel envolvente. Y lejos de decir, esto lo quiero para mí, ¿qué es lo que quería Jack? Hacer su versión de la Navidad. Y compartirla con su gente, ¿sí? Con su pueblo. Sí, eso, hasta, mira, sí era egoísta, pero no tanto, ¿no? Él lo que quería era compartir su emoción con los demás, y los demás no le entienden. Él les quiere explicar, en otro bonito número musical, quiere explicarles, esto es la Navidad, estos son los regalos, son para los niños, es para que sean felices, y ellos no entienden que, una caja, seguro debe haber una cabeza adentro, debe haber algo horrible. Una rata, ¿no?, muerta, ¿no? Sí, dice, no, espérate, o sea, todo es, tiene otro sentido, ¿no? Y no le queda de otra a Jack más que decir, ok, no me entienden, pues les voy a tener que hablar en su idioma, o sea, de lo que me, de, a ver, cómo, a, ¿cómo se los explico? ¿Cómo los emociono? Y les empieza a contar una historia tergiversada de la Navidad y de Santa Claus. Santa Claus. Sandy Claus. O en español lo traducían como que Sanatros. Sanatros, que me gustaba más otra versión que yo escuché, que era Sarnaitos. Sarnaitos. Pero bueno, sí, era Sandy Claus, o sea, Sandy Garras, prácticamente. Y les cuenta, ¿no?, que volaban la noche como un buitre en el cielo y lo llamaban Sandy Claus y todos, wow, es una figura, debe ser terrible, quiero conocerlo, quiero hacer algo así, ¿no? Es la única forma, porque ¿cómo más podía emocionar hasta a esa bola de inadaptados que lo que de lo que sabían era Halloween? Tenía que llegarles por... Pero también Jack... como que no entendía muy bien por dónde iba la Navidad. De hecho, fíjate que eso de Sandy Claus, al principio, cuando ves la película por primera vez, tú entiendes que les está diciendo eso, que les está llamando Sandy Claus para que se emocionen de que es un tipo con garras. Pero él tampoco lo entendía bien, y hay unas escenas, un par de escenas, una que no sale en la película y una que sí, una escena que se quedó en se animó y todo, pero que se hizo muy larga. Cuando está estudiando la Navidad, y que de hecho le pide al doctor Finkelstein, su equipo de química, para hacer experimentos, o sea, entender la Navidad con el método científico, o sea, ok, solo Jack. Hay una escena que está cortada de la versión final, en la cual dibuja en un pizarroncito a Santa Claus, y del otro lado, una langosta con garras, y le da vuelta al pizarrón y pareciera que Santa Claus tenía garras. Entonces él lo entiende como que, este es Sandy Claus, así es como le salen las garras. Es una escena que no está en la película, estaba en el corte original, pero ahí vemos que Jack realmente no estaba entendiendo, y lo entendía como él lo podía entender. De esos choques culturales, es también de las partes interesantes de la película. La entendemos como el choque de dos culturas y de dos civilizaciones diferentes. Así es más o menos como se lleva a cabo. Una trata de asimilarlo, pero no le sale. Y bueno, él decide, ok, quiero hacer mi Navidad, ¿qué necesito? Pues que la gente me siga. Y tengo que entenderla. Y pasa un muy buen rato tratando de entenderla, rompiendo esferitas, viéndolas con microscopios, haciendo lo mejor que puede hacer para entender algo completamente alienígena a él. Hay una parte que me encanta donde está jugando con papel picado, y en lugar de salirle un copo de nieve, le sale una araña. Y es una forma del director y del guión de decirte, esta es su naturaleza, y quiere imitar otra cosa, pero no le sale porque no es su naturaleza, ¿no? Y aparte, en esas escenas también vemos un poquito más de desarrollo del personaje de Sally, porque es alguien que a través de su, reclusorio, puede ver pues la torre donde vive Jack, que siempre está su luz encendida y lo ve trabajando. Y lo que lo que se le ocurre para poder apoyarlo es, le prepara una comida, bastante escarosita, por cierto, para cada quien. Y se la lleva, o sea, también ves ese lado como de verdadera preocupación del personaje hacia Jack. Y aquí hay algo bien simbólico. Cuando baja la comida, está en una torre ella, encerrada por el doctor Finkelstein, la baja en una... como llaman una polea. Y pues es su turno de bajar, y la única forma que se le ocurre es aventándose de una torre, y se va a deshacer, Por un momento se queda viendo al precipicio, duda, y dice, uy, pero voltea a ver la torre de Jack que está encendida su luz, sonríe y dice, voy. Es la forma de su sacrificio. Es un sacrificio que está haciendo Sally, ¿no? Pero el simbolismo que yo le veo es la escena después. Cae al piso y sí se deshace. ¿Y qué es lo que pasa? Ella misma se cose. Uh-huh. Y ella misma se arregla. Exacto. Ese es el simbolismo que me gusta, pero bueno. Sí, porque también es eso. O sea, es una mujer independiente también que ella misma puede... No necesita de nadie para arreglarse a sí misma. Ella lo puede hacer, ¿no? Y bueno, vemos que Jack, pues... trata de entender las matemáticas de la Navidad y pues no le sale. No más no. No le sale. Por más que lo intenta. Le llega como que la revelación. Muy a la de... Eureka, literalmente dice Eureka. Sí. Cuando entiende más o menos de lo que se trata Santa Claus y de que pues es de llevarle regalos a los niños, etcétera, y una vez más a través de un bonito número musical, le quiere enseñar a los demás habitantes del pueblo de Halloween, pues cuál va a ser su nuevo trabajo para la Navidad. ¿Mm? Hijo. Bueno. Que por cierto, para este momento Sally, de alguna manera, y no se explica muy, muy bien nunca en la película, tiene visiones. Ve una ramita convertirse en un árbol de Navidad, arder, y eso le dice, algo no va a salir bien. Y trata de advertirle a Jack. Pero Jack está ya tan ensimismado en lograr esto, que no le hace caso. No, él traía ya una misión. Sí, exactamente, traer la Navidad al pueblo de Halloween, ¿no? Y hablando de misiones, bueno, a cada habitante le da su misión. A unos construir juguetes, a otros... aprender la clásica tonada de la Navidad. Al Dr. Finkel le dice, oye, pues ¿sabes qué? Hazme unos de estos, unos renos voladores. Y sí los hace, pero un poco... es la versión Ghost Rider de esos renos. Sí, exacto, la versión Ghost Rider. Pero la misión más importante se la encargó... a los peores. Contra el mejor juicio que pudo haber tenido. Hijo. Se lo encargó a los de Oogie Boys. A los niños de Oogie Boogie. ¿Y quién es Oogie Boogie? Oogie Boogie es una cosa fea y horrorosa que después vemos, pero es como que es el Boogeyman. Sí, sí, sí, es el Coco. El Coco. Y tiene sus niños que son, ay, no me acuerdo. No recuerdo ahorita los nombres. Lock, Rock, Barrel, me parece. Sí, creo que sí. Y pues son niños que según piden calaverita, piden Halloween, con unas máscaras. Se quitan las máscaras y son iguales, ¿no? Sí, o sea, uno es tiene cara de diablito, una brujita y otro es como un esqueleto gordito, pero bueno. Y les encarga la misión de ir por Santa Claus. ¿Por qué? Pues, o sea, si Jack se va a encargar de la Navidad, tienen que darle unas vacaciones a Santa Claus. Pero una vez más se lo encarga a estos pobres chamacos que son unos psicópatas. Básicamente porque están al cuidado de Oogie Boogie. Y lo que hacen no es ir y decirle, señor Claus, mire, va a descansar esta Navidad. No. Es van y lo raptan. Con otro bonito número musical de Kidnapping Santa Claus. ¿No? Hay un cover muy bueno de Korn, por cierto. Oh, sí, es cierto, lo venía escuchando hoy. Ah, mira, sí. Lo que es la vida. Sí, es bueno, ¿eh? Y también nos van introduciendo un poquito, todavía no vemos, pero vemos a Oogie Boogie, o sea, de lo que se trata Oogie Boogie. Oogie Boogie, el coco, le da ñañaras a todo el mundo. Es, dentro de la tierra de Halloween es el villano. Sí, es curiosamente, es en una tierra poblada de monstruos, demonios, vampiros y esqueletos que hablan y todo. Él es el villano de todos. Sí, es el con el que nadie quiere tratar, imagínense cómo es. Y aunque es súbdito de Jack, pues no lo obedece mucho, ¿eh? No lo quiere mucho, que digamos. Sí, es el que siempre se le mete en el zapato a los reyes, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿eh? La verdad es que es el que hace la película muy interesante. Oh, sí. Pues vaya, a Sally también le encarga un trabajo, que es hacerle su traje de Santa Claus. Traje de Santa Claus. Y a Sally no le encanta la idea, pero... trata de advertirle a Jack varias veces, nomás no le hace caso. Uh-huh. Y es ahí cuando vemos que los niños de Oogie, pues traen a un rehén, bueno, más o menos. Sí, lo atraparon. Pero no exactamente Santa Claus. Y lo que van es agarran al pobre conejo de Pascua y el pobre conejo se da un sustazo. Con uno de los habitantes, ¿no? Hay una escena en particular que es cuando se asusta el conejo. Yo cuando era pequeño, sí, y vi esta película, tenía el VHS. El VHS, qué viejo. Dios mío. Regresaba. Creo que desgastaste ese videocassette. Pero bonito, ¿eh? ¿Cómo me daba risa esa escena a la fecha, eh? Sí, o sea, sale el conejito, va como brincoteando, se encuentra con un cuate grandote, gordo, que tiene un hacha en la cabeza. Y el cuate le dice, Bonnie. Y se espanta. Pobre conejo, se va y se regresa a su costal. ¿No saben cómo me daba risa eso? ¡Hijo! ¿A qué no le dio mucha risa a Jack? No, porque pues no era el que se querían raptar. Y bueno, le pide perdón al señor conejo, para lo que le sirva al pobre. Y le explica bien a los niños, de que, oigan, es a esta puerta la que quería que fueran. Y se empiezan a pelear entre ellos, y ahí vemos que realmente es bastante, o sea, Jack enojado no es alguien que quieras tener contra ti, ¿eh? No, él sí sabe espantar. Les mete un susto monumental y dice, no, regresen a este y tráiganme al que está detrás de esta puerta, ¿no? Bueno, y vemos que los habitantes de Halloween Town, pues adoptaron su versión de la Navidad y hacen su mejor esfuerzo por recrearla, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, hacen lo mejor que pueden. No lo hacen nunca con ninguna mala intención. No. De hecho, en la canción de apertura, This is Halloween, en una parte que dicen, It's our job, but we're not mean. Es nuestro trabajo, no somos malos. Es lo que nacimos para hacer, ¿no? Y con la Navidad, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Pues ahora es su trabajo, pero no son exactamente navideños. Pero... Pues no, así que tratan de hacer lo mejor que pueden, regalos con cosas muertas, cabezas por aquí y por allá en las cajas. Serpientes vivas. Ah, sí. Ratas muertas. Unos espantos que vuelan por ahí y por allá, una tortuga atropellada. un zombie que se le está cayendo la cabeza. Pero... Recuerdo que había uno que le daban su gorrito de rata muerta, yo quiero uno. Mientras tanto, en la tierra del Halloween, estaban ya, digo, de Navidad, se estaban preparando ya para la Navidad, estaban ya unos días haciendo lo que todos los elfos navideños hacen, ¿no? Juguetes, galletas, golosinas, y Santa Claus desde luego revisando su lista de regalos, ¿no? Y en la tierra del Halloween me encanta que, pues, muy a los también estereotipos de las películas de terror, ¿no? El Dr. Finkel están reanimando a sus renos de Ghost Rider. ¡Hombre! Con truenos y todo acá, ¿no? Y mientras que la Navidad, pues vemos hasta cómo va variando la música en esas escenas, es muy padre, porque cuando pasan las escenas de Navidad, pues hay muchos instrumentos de como campanillas y cosas así. Y cuando van al Halloween, pues son los trombones y los cuernos, que se escuchan todos ominosos. Estos detalles de Danny Elfman, la verdad, son otra cosa. Y el diseño y el coloreo, ¿no? Aunque es una película muy colorida, incluso en las escenas oscuras, vemos el mundo del Halloween y es gris, hay muchos tonos de tierra, negros, etcétera. Siempre y el de hay Halloween una luna llena ahí, ¿no? Siempre hay una luna llena, y el del Halloween, digo, y la Navidad, pues es todo color, ¿no? Es como si fueras a una plaza comercial en Navidad. Sí, todo el tiempo, ves puros colores por todos lados. Santo Dios. Chulada de bonito, ¿no? Qué decir lo que se ve pachón. Y Jack se está preparando para tomar en sus manos la Navidad, ¿no? Y, pues, ¿qué? Lo que le faltaba era tener a Santa Claus. Pero sabes, aquí hay algo que siempre se me hizo muy curioso. ¿Cuánto tiempo se pasaron los chicos de ir buscándolo? Porque llegaron hasta el mero día, ¿eh? A mí se me hace que se fueron hasta un día antes. Sí, ah, déjalo aquí este loco, ¿no? Luego, sí, vamos. Luego vamos, nos está pagando de una vez. ¿Y alguna vez nunca te pusiste a pensar, ¿y qué diablos le pasó al conejo de Pascua? Yo espero que lo hayan entregado a su tierra donde sí era. Ojalá. Porque si lo mandaron, no sé, al día de San Patricio, pobre conejo, va a terminar todo borracho. O si lo mandaron a Acción de Gracias, pues creo que se salvó el pavito, ¿no? Sí, ahora van a ser michotes. Ok. Qué cruel, pero bueno. Consiguen a Sandy Claus. Y aquí vemos otra escena donde Jack de veras parece que no entiende. Le ve las manos a Santa Claus y le dice, no tienes garras, you have no claws at all. O sea, realmente no entendía que no se llamaba Sandy Claus, ¿no? Y el pobre Santa Claus también, como que no entendía muy bien de por qué esta bola de monstruos horribles me secuestraron, ¿no? Y Jack le explica amablemente, tómese un descanso, yo me voy a encargar este año. Dice, no, pero espérate, es mi trabajo, eso es lo que he estado haciendo toda la vida. No, usted descanse, señor, ¿no? De hecho, le quita el elemento que le faltaba, le quita el gorro, y tenemos al bonito Jack Skellington disfrazado de Santa Claus, que también es una figura clásica. Es el disfraz, es el cosplay, pero para Navidad. Sí. Y le dice a los niños de Ugi, oigan, pues llévenlo al lugar más seguro que conozcan. Es lo malo de Jack, no fue muy específico. De hecho, normalmente no lo es tanto. De hecho, nunca lo es. Así que, pues el lugar más seguro que ellos conocen, pues es al lado de Ugi Boogie. Lo cual es, o sea, para ellos es seguro, para los demás no. Sí, totalmente. Entonces, ¿y por qué seguro? Porque ellos saben que estando del lado de Oogie Boogie están a salvo. Exactamente. ¿No? Por eso están de su lado. Así que pues le llevan Santa Claus a los cuidados, entre comillas, de Oogie Boogie, ¿no? Jack se prepara para pues despegar en su trineo malévolo con sus terrenos Ghost Rider. Sus terrenos Ghost Rider. Y Sally sigue empeñada en... Pues, no, o sea, ella sigue diciendo, aquí algo va a pasar, algo malo va a salir. Y va a hacer todo lo posible para que Jack no vaya a su perdición. Su plan aquí es crear una enorme neblina, o sea, una enorme cantidad de neblina. Uh-huh. Muy al clásico cuento navideño con Rodolfo el Reno. Hay mucha niebla y alguien tiene que dirigir a los renos. En este caso, pues no había un reno con nariz roja, pero... Tenemos un fantasma de perro con nariz roja, pues cuenta, ¿no? Así que pues, van. Van. Mientras tanto, el pobre de Santa Claus es entregado a Oogie Boogie, que aquí ya lo conocemos ahora sí en persona y vemos por qué es tan terrible, ¿no? Visualmente me encanta el diseño, es un saco. Es un saco. Es el hombre del costal. Pues sí, exacto. ¿No? Así nos decían de chiquitos, ¿no? El te va a llevar el señor del costal, bueno, literalmente es un costal. Sí, si a mí me hubieran enseñado esa iconografía cuando era pequeño, me portaba mejor. Sí, mira, porque hay buena idea. Lo voy a tener presente. Sí, aterrar a los niños para que se comporten. Genial. Que... No, hombre, consejos de paternidad del café comiquero. Ups. Ah, eso sí, esta escena de Oogie Boogie, bueno, el musical en sí se me hace buenísimo. Es de los más divertidos que hay en toda la película, ¿no? Para empezar, porque rompe un poquito con la estética de... del mundo del Halloween, porque todo es como en colores neón. Sí. Como si fuera un casino. De hecho, porque él juega. Él es apostador. Oogie Boogie es un apostador tramposo, por supuesto. Sí. Siempre a su favor. Pero es como si fuera un casino y se ve muy, muy padre. Es una coreografía muy bonita. Y realmente tiene una personalidad muy de psicópata, ¿no? Muy de villano de Batman. O sea, es un villano temático que necesita cierto impulso para cometer sus crímenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, los juegos. Mira, no lo había visto de ese modo. Es como, podríamos decir, tal vez, Calendar Man o el acertijo, ¿no? O el propio Dos Caras, en cierta forma es un juego de azar, ¿no? Es que es la moneda. Sí, claro. Muy como a Dos Caras, porque el instrumento clásico de Oogie son sus dados. Sus dados le dicen qué tanto avanza en sus torturas o en sus asesinatos, ¿no? En sus juegos macabros ahí todos. ¿Qué son y qué nada? ¿Que quién sabe quién habrá hecho la voz de este...? Ay, es famosísimo, es muy conocido, es un actor, es negrito. Uh-huh. Se oye. Y eso qué me, chulada enca- y eso voz, me encanta, porque tiene una voz padrísima para... Obviamente para el canto, pero también la sola entonación, dices, ¡ay, esto sí es tener voz! Pero machina, ¿eh? Hijo, buena. Es muy conocido, pero de verdad se me fue el nombre. Y pues Jack se prepara para salir, Ciro tiene que ir al frente, no le queda de otra, y pues digamos que visitamos un tercer mundo, ¿no? Dentro de esta película, que pues es el mundo, pues real, es ¿sí? nuestro mundo prácticamente, nuestro ¿no? mundo. Y vemos a Jack, pues tratando de hacer lo que era su anhelo, llevar la Navidad muy a su estilo, o como él la entendía, a nosotros, al mundo real. Para empezar, vuela como un cafre. Más bien, él sí vuela como un buitre. Sí, de hecho. Embalsamado, pero bueno. Y empieza a repartir regalos. Los regalos que el mundo de Halloween hizo para los niños. Y que él pensaba que eran bastante buenos. Y les entrega... No, hombre, les entrega cosas padrísimas. Para empezar, a un niño sí lo encuentra despierto y ¿qué le da? Una cabeza africana reducida. No, hombre. Qué mejor regalo para en Navidad, ¿no? Y en nuestro mundo, pues, empezamos a escuchar reportes de que había un esqueleto que estaba repartiendo cosas y que estaba sembrando el terror entre la gente. Y el pobre Jack realmente no quería que la gente se asustara. Él quería que la gente fuera feliz. Considera que en su forma de ver la vida, estar asustado era ser feliz. Exacto, o sea, es otra vez el choque de culturas, ¿no? Aquí me encanta la creatividad que tienen tanto los diseñadores, el guionista, etcétera, pues para hacer los juguetes más aterradores, ¿no? Sí, un patito con dientes y así ensangrentado. Hijo. Un vampiro robotito que vuela. ¿Se acuerdan eso de que les ponen víboras vivas? Bueno, se come un árbol, es una boa constrictora y se come un árbol de Navidad. No, hombre, lindo. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados en el mundo real, así que hacemos lo que mejor sabemos hacer. ¡Guerra! Sobre todo en Estados Unidos sacan los cañones para cañonear al pobre de Jack. Y Jack todavía inocentemente diciendo, mira, nos están aclamando con fuegos artificiales. No. No exactamente. Obviamente, todo esto lo están viendo en el mundo del Halloween a través de su caldero mágico. Ah, las claro, brujas. Por supuesto. Siguen la travesía de Jack. Y pues van viendo cómo se va desarrollando. Y también estaban emocionados los psicópatas estos. Todos, porque para ellos estaba bien. Sí, claro. ¿No? Todos, menos Sally, porque ella se va dando cuenta de que no, esto es lo que está saliendo mal. Trata de arreglar todo. Trata de ir a buscar a Sandy Claus. Y liberarlo incluso, ¿no? Pero eso significa ir a la guarida de Oogie Boogie. Y lo cual es una muy buena idea. Casi le sale. Casi, pero no. Así que tanto Santa Claus como a Sally quedan en las garras de Oogie Boogie. Y de no ser porque algo no salió muy bien con Jack, o sea, de que básicamente lo derriban. No, sí, sí, sí le dan. Vendría una parte en la cual sí, o sea, todo mundo en el mundo de Halloween lo daba por muerto porque lo derribaron. Sí, lo vieron su trineo estallar en pedazos. Y en nuestro mundo decían, oye, pues ya destruimos el esqueleto, pero no encontramos Santa Claus, ¿no? Y pues se aguantan, la Navidad no va a llegar este año, ¿no? Que es ya muy toman ese famoso cliché de las películas, los especiales navideños, ¿no? Salvar la Navidad. De aquí es literal. Sí, porque no está Santa Claus. Y vemos una escena en la cual Jack cayó en un cementerio. Un cementerio. Que es una escena muy oscura, carnal. ¿Eh? O sea, sí daba creepy esta, ¿eh? Al grado se le había caído la mandíbula y sí lo tiene que ir a buscarle ese cacho de hueso, ¿no? Consideren, les digo una vez más, eran épocas en las que no se estaba acostumbrado a esto. Y ver una escena así en un cementerio. Con unas tomas muy buenas, ¿eh? O sea, hacían un contrapicado, o sea, desde arriba, la cámara girando, era muy dramático. Y dirán ustedes, a lo mejor eso es un detallito, pero haz esa toma en stop motion, donde tienes que ir moviendo a los personajes, y luego tienes que animar al monito este de Zero. Sí, el perrito fantasma, que es fantasma. Pues es animación. Sí, es animación normal. Entonces, tienes que conjuntar todo eso y que la cámara se mueva. Mis respetos, ¿eh? O sea, no es una escena nada sencilla de hacer. Y muchas de estas son tomas continuas. Sí, tomas continuas, sí, ¿eh? Que van circundando a Jack. Toma mucho tiempo, más en stop motion. Y es también la escena tal vez más triste, y muchos dirán la escena más emo, ¿no? Del pobre de Jack. Pero vaya, era un tiempo que ese término ni siquiera existía, ¿no? Porque se lamenta de que las cosas no le salen. Pero se acuerda de quién es él. Sí se lamenta de, bueno, traté de hacerlo mejor. Pero se queda pensando de, esperen, hice mi mejor esfuerzo, de eso se trataba. Él se la pasó bien después de todo. Y como lo dice, les di algo de qué hablar. Sí, o sea, es algo que jamás se va a olvidar, ¿no? Y otra escena con un simbolismo que a mí me gusta mucho, que es, está como en un... Está posado en un libro de un ángel, de una cripta. Y hay una parte donde cuando él empieza a entender que hizo su mejor esfuerzo y que quiso hacer mejor las cosas, detrás de él se veían las alitas del ángel. Es como redimirse un poco, ¿no? Y cada que se movía, cuando estaba tirado en este libro, el traje de Santa Claus seguía muy entero. Entre más empezó a mover, entre más empezó a encontrarse a sí mismo, el traje se iba deshaciendo, mostrando su verdadera piel, ¿no? Su verdadera personalidad. Hasta que de repente lo deshace, dice, yo soy el rey calabaza, ¿no? Nada ya me encontré a mí mismo, ¿no? Sin nada de Santa Claus ni nada. Y vuelve a retomar ese entusiasmo por el Halloween. Claro. De que ahora sí, tengo nuevas ideas y voy a hacer más cosas y van a ver. Pero hay un problema. Tengo que salvar esto. Sí, porque ya la regué. Y eso te habla de que Jack es un buen tipo. Otro hubiera dicho, ok, va, lo intenté, ahora ya tengo mejores ideas, al diablo todo, fríguense, yo voy a hacer mi próximo Halloween. No, tengo que arreglar esto finalmente también, ¿no? Yo metí a Santa Claus en este problema, yo estoy afectando a este mundo, ahora yo lo salvo, ¿no? No me queda de otra. Y pues, mientras que el resto de los habitantes del Halloween anuncian que ya no existe Jack Skellington, que era la gran esperanza de Sally y de Sandy Claus, pues a Oogie también le da risa de, ¡ja! Babosos, ¿no? Ahora ya son mis víctimas, háganle como puedan, ¿no? Ajá, exactamente. Y Jack va al rescate. Y me encanta eso porque, bueno, vemos que Oogie está con sus típicas trampas tratando de tener el juego a su favor, lo cual evidentemente iba a tener, porque pues, ¿qué le hacemos el cuento? Es un tramposo. Y se encuentra literalmente cara a cara con Jack. Que aquí fíjate que hay dos cosas con estas escenas, con este punto alto de la trama contra Boogie Boogie. Una es que hay una escena que se filmó, mas no quedó en el corte final, que está disponible en los DVDs o Blu-rays de Nightmare Before Christmas, en la cual vemos que qué pasó con los chicos de Boogie Boogie. Esa escena no se había visto, la quitaron por cuestiones de tiempo. Antes de que Jack llegara a este punto en el cual se enfrenta a Oogie Boogie, encuentra a los chicos viendo con refrescos y palomitas toda la acción que estaba pasando, y los asusta, y se deshace de ellos. Ya después empezaría esta parte de esta escena. Hasta los secuaces se deshizo. Uh-huh. Y hay algo también, que hay una especie como de final alternativo o escena alternativa con Oogie Boogie, que revelaba la identidad del personaje. De Oogie. En un momento de la trama se manejó algo bien diferente. Oogie Boogie aquí vemos que es derrotado. Uh-huh. Es derrotado básicamente descosiendo el costal. Ah. ¿Y de qué está compuesto Oogie Boogie? Gusanos. De gusanos, lo cual es bastante... Es otro simbolismo muy característico de Tim Burton. Le encanta eso de los gusanos, yo creo. En muchas de sus películas hay gusanos, ¿no? En todas. Se ve bastante asqueroso, ¿no? Cuando lo deshace. En la escena, en el plan original, Oogie Boogie, cuando deshacían su disfraz, quien estaba dentro era el Dr. Finkelstein. ¡Ja! Y básicamente la idea era que el Dr. Finkelstein, bajo la identidad de Oogie Boogie, estaba en contra de Jack por Sally. Porque decía, tú me la estás arrebatando. ¡Órale! En esa escena, en esa versión, el Dr. Finkelstein escapa y Jack se queda como, ah, caray, lo voy a volver a ver. Es una trama que ya no fructiferó y que decidieron cambiar porque ya no checaba con lo que querían hacer. Se hubiera convertido en una especie como de historia medio de amor y venganza, ¿no? Y no era tal lo que querían contar, ¿no? Me gustó la determinación que tomaron, ¿eh? Sí. Esa escena también la pueden encontrar en los extras de DVD o de Blu-ray, solamente como storyboard. O sea, se hizo el storyboard completo, pero en algún momento dijeron no. Como bien dices, no era quizá la mejor idea o la mejor solución para la trama, ¿no? Me gusta el final de la trama porque deshacen a Oogie Boogie. Uh-huh. Y va quedando pues, poquitos gusanos. Los gusanos se van cayendo a un pozo como de lava que tenía el buen Oogie. Y solo va quedando un gusanito. ¿Que quién es el que pisa el último gusano? Santa Claus. Él toma su venganza. Para que vean que también tiene su lado macabrón. Sí, pues sí, medio oscuro también. Sí. ¿No? Jack le pide disculpas, le dice, ay, ¿qué crees? La regué, perdón. Pues digo, que Santa Claus no lo iba a perdonar. Y dice, ¿todavía hay oportunidad de arreglar esto? Claro, soy Santa Claus. Y algo que me encanta también que le dice, la próxima vez que quieras robarle a alguien más su día festivo, yo escucharía a esta mujer porque es la única que tiene sentido. Que es otra vez darle ese peso importante también a Sally, ¿no? Sí, bueno, como dice, su Pepe Grillo, su conciencia, ¿sabes qué? Ni siquiera su conciencia, es su parte que sí piensa. Exacto, porque él estaba muy ocupado con eso. Y también aquí Jack se da cuenta de que, oye, sí, algo que también me hace feliz, eres tú. ¿No? Muy también, o sea, dentro de los propios simbolismos, ¿no? Busca la felicidad dentro de ti. O sea, Jack tenía todo para ser feliz dentro de su propio mundo. Por diferentes razones no lo era, ¿no? Uh-huh. No lo buscaba. Exactamente. Y creo que es algo muy común. De repente estamos acostumbrados a las cosas que tenemos, buenas, malas, como sea. Y hay cosas muy buenas, a lo mejor en nuestra vida personal. Quieres experimentar con otras cosas y al final regresas un poquito a tu comodidad. No siendo el mismo, o sea, aprendes como aprendió Jack, pero regresas como que regresas a casa, regresas a la comodidad que alguna vez te hizo sentir bien, ¿no? Sí, es el asunto de los viajes y de eso se trata esta película, de hecho. De hecho es muy a lo Campbell, ¿no? Sí, de hecho. O sea, la jornada del héroe retorcida, pero así es, ¿no? Hay un llamado. El héroe tiene que acudir y cuando termina la jornada regresa siendo diferente. Normalmente siendo mejor de como empezó, ¿no? Sí, exacto. Más consciente de, no solo de sí mismo, sino del mundo que lo rodea, de que hay otros mundos y de su propio lugar en el universo, en su universo. Uh-huh. Efectivamente. Santa Claus logra salvar la Navidad. ¿Por qué? Porque Santa Claus, porque es la Navidad, por supuesto, y porque siempre tendrán que salvar la Navidad. Sí, siempre está en peligro, siempre hay que salvarla. Y pues bueno, también les trae la Navidad lo más cercana posible al mundo del Halloween. Les lleva nieve. Algo es algo. Y son felices. Disfrutan la Navidad a su muy particular estilo. Porque también es nuevo para ellos. O sea, al fin y al cabo, Jack no estaba del todo equivocado, ¿no? Uh-huh. También estaba de algo nuevo. Y la gente lo disfrutó. Pero porque, lejos de hacer algo para usurpar, era compartir. Eso es lo que necesitaban realmente. Hay una escena en la que están estas criaturas del Halloween disfrutando la nieve y la Navidad, que fue ligeramente cambiada, ¿sabes? Hay una parte donde están jugando hockey unos vampiros, y están jugando hockey con una calabaza. En la escena original era una cabeza. Era la cabeza de Tim Burton. ¡Wow! Eso me hubiera encantado verlo. Y de repente están jugando ese hockey, hay una toma en la cual le pegan a la cabeza y se ve en primer plano y ves que es Tim Burton. Muy creepy para su tiempo, pero hubiera estado bien. Hubiera estado súper bien, qué lástima que no lo dejaron. Hubieran hecho un muy buen detalle, pero pues te habla un poquito también de las restricciones, ¿no? De la época. Sí, años después en Sleepy Hollow nos valió un carajo, ¿verdad? Ah, sí, básicamente sí. Pero bueno. Y pues sí, como bien dices, Jack de cierta forma tenía razón. Y el pueblo del Halloween conoció la Navidad y la disfrutó a su manera, pero sin usurparla, sino más bien haciendo la suya, compartiendo, ¿no? Y lo mismo pasó con Jack. Compartió algo nuevo, conoció algo nuevo, encontró cosas nuevas dentro de su propio mundo. Uh-huh. Incluyendo el amor de Sally. Lo cual, oye, no le cae nada mal al pobre rey calabaza. Sí, exactamente. Con algunas personas que he platicado me dicen que se les hace un poco forzada la relación entre Jack y Sally. Puede ser, sin embargo, creo que sí se puede justificar con el hecho de ese descubrimiento, ¿no? Y de cómo hay escenas muy sutiles en las cuales Jack se va dando cuenta de que sí, gran parte de mi felicidad está aquí y está aquí contigo. A veces es tan sutil que no se da cuenta, pero sí. Y pues, carnal, así prácticamente cierra el extraño mundo de Jack. La pesadilla antes de la Navidad. Increíble. Y hay un epílogo, ¿sabes? Hay un epílogo que está igual en la versión del soundtrack, que solamente está narrado. Y me gustó mucho, me gustó mucho. En ese epílogo, básicamente quien lo narra es Santa Claus. Y él, en verso, la verdad no me sé el verso completo, pero en verso dice que en algún momento se encontró otra vez con Jack, lo fue a visitar. Y Jack estaba jugando con unos niños del mundo de Halloween, y le pregunta: oye, Jack, ¿te acuerdas de aquella noche tan rara, tan terrible a veces, tan peculiar que vivimos? Dice, si tú pudieras regresar al reloj y evitar que pasara esa noche, ¿lo harías? Y Jack, según Santa Claus, Jack voltea, le sonríe con esa sonrisa de esqueleto que tiene y le dice, ¿tú lo harías? ¡No! Yo creo que no. Yo creo que tanto para el Halloween como para la Navidad, encontrarse fue algo que les hizo mucho bien. Quizá más a la tierra del Halloween, pero también le dio algo de calor al mundo, como bien dice Jack, y a Santa Claus incluso, ¿no? Es una vez más, ¿no? Parte de la jornada del héroe, y es pues parte importante de lo que se trata una historia, no solo una historia ficticia, ¿no? Piénsalo también, uh-huh. Pues, trasladarlo a su propia vida, de repente mezclar un par de cosas raras, trae bastantes cosas buenas. Sí, experimentar, ¿no? Es, man. Yo creo que hay muchos mensajes muy padres en esta película. Es un clásico, definitivamente. Ya, como bien dices, no sabes si es un clásico del Halloween o un clásico de la Navidad, ¿no? Pero es un clásico. De hecho, Tim Burton en una entrevista, él decía que quería lograr esa sensación de esos especiales de Navidad que veía de chico, ¿no? Como como el Grinch. Y este básicamente es el anti-Grinch. Sí, esta es una persona que arruinó la Navidad, pero porque sí la quería. Curiosamente, el Grinch al final del día salva el día, dándose cuenta de que la Navidad sí le gusta. Aquí a Jack todo el tiempo le gustó. Todo el tiempo le gustó y quería entenderla a su muy particular punto de vista, ¿no? Es buena anotación, ¿eh? Es el anti-Grinch. Pues sí, la historia clásica de pues una generación que ya pasó, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Y es un clásico que sigue vigente. Mucho tiempo fue incluso tal vez demasiado choteada, diría yo. Sí. Había más Jacks por metro cuadrado en cualquier Halloween, ¿no? Pero bueno, pero no sé, afortunadamente como que ha superado las pruebas del tiempo y ya se ha rescatado en formato de DVD, Digo, estuvo en VHS, ¿no? Se rescató en DVD, se ha rescatado en Blu-ray. Y no la han alterado. Eso es lo bonito, ¿eh? Que no la han hecho por tratar de remasterizarla y meterle algo adicional ni nada por el estilo, ¿no? Porque sabes que no lo necesita. Sí, yo definitivamente estoy de acuerdo contigo, no lo necesita, la película está bien como está así. Como por ahí creo que el propio George Lucas alguna vez lo dijo, las películas no se terminan, se escapan, ¿no? Ya no son tuyas. Entonces, el momento en que Tim Burton y Henry Selick y compañía libraron esta película al cine, ya no es de ellos, ¿no? Ya le pertenece también al mundo, ¿no? ¿Quién los manda a hacer cosas buenas? Sí, y sabes que también me encanta que nadie se le ha ocurrido hacer una secuela o una precuela o vamos a explorar los mundos de del Conejo de Pascua. Creo que es una de esas obras redondas que merecen permanecer así como están, ¿no? Sí, una vez más, ese tipo de cosas no las necesita. A mí me encantaría ver incluso tal vez, no sé, una adaptación en novela gráfica, ¿eh? O sea, en cómic creo que se presta mucho. ¿Quién sabe por el lado musical? Eso sí. Porque, eso sí, la música es súper importante. Man, por Dios, o sea. Al grado de decir que hubo un disco, ¿te acuerdas? El disco que era Nightmare Revisited. Sí. Que es, volvieron a hacer las canciones, incluso los temas, pues incidentales, con varios artistas, ¿no? Por ahí mencionabas que ahí está el tema de Oogie Boogie interpretado por... Por Korn. Por Korn. Y está el tema de apertura de This is Halloween. Interpretado por Marilyn Manson. Por Marilyn Manson. Y le queda perfecto. La verdad es que le queda muy bien. El tema de Sally, la canción de Sally, la interpreta Amy Lee, de Evanescence. No, Dios, ¿por qué? Y bueno, por ahí hay varios más artistas. Algunas con mejores resultados que otras, ¿eh? En ese disco, por ejemplo, la canción de Oogie Boogie no tiene letra. Es completamente instrumental, interpretada con guitarras clásicas. Suena muy padre, pero extraña es la letra, definitivamente. Sí. Como bonus track, ya sabes cómo son los discos, como bonus track viene otra versión donde sí hay letra, que la interpreta otro cantante. Hay algunas versiones, por ejemplo, la de What's This, el tema de la Navidad. No les queda tan bien en ese cover, desgraciadamente, ¿no? Pero en general hacen un muy buen trabajo y también si pueden conseguir ese disquito como... Como digamos algo para enriquecer la experiencia de ver The Nightmare Before Christmas, también consígalo, es bastante entretenido y por lo menos las versiones de Manson y de Korn son muy muy buenas. Son muy entretenidas. Oh sí, carnal. Y pues, ¿qué te digo, carnal? Con esto hemos pues prácticamente cerrado todo un mes de temas de Halloween. Cuatro programas se nos fueron rápido, ¿eh? Oh sí, bastante. Y han de saber, la anécdota es que cuando empezó el mes... Sabíamos que el último tenía que ser este. Sí, ¿qué le hacíamos al cuento? Sí, teníamos que llegar a este, ¿no? Y es no sé, tanto para ti como para mí, creo que es una de las películas que más han representado nuestra vida, ¿no? Es un clásico, incluso nuestra vida personal, es un clásico. Sí, y para mucha gente ama esta película, ama El extraño mundo de Jack. Y pues, ¿qué te puedo decir, carnal? Es una película que yo creo que generaciones y generaciones pasarán y la seguirán viendo y la seguirán disfrutando, ¿eh? Definitivo. ¿Sabes qué? Es una película que a muchas generaciones les trajo un mundo extraño. Así es, y lo han mantenido así. ¿Qué podemos decirles más que? Gracias. Totales, y feliz Halloween, Día de Muertos, y etcétera. Hasta la próxima. Bye.